En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Cada vez falta menos para que todos los líderes internacionales se hagan fotos con Donald Trump. Ya ha empezado el blanqueamiento de su imagen y del monstruo que se ha presentado y encima ganado a las elecciones en Estados Unidos. En contra de lo que tanto se ha dicho, las encuestas no fallaron excesivamente, o al menos no tanto como parece. Hillary Clinton ha ganado en votos, lo que ocurre es que perdió el recuento en los estados en los que es necesario ganar. La lectura de ese sistema y dar a la gente lo que quería oír es la base de su triunfo. Creo que más que analistas políticos, el resultado de las elecciones en Estados Unidos debe ser interpretado y analizado por psicólogos sociales. Trump ha tenido un discurso misógino, homófobo y racista, y eso, en vez de restarle votos, parece que se los ha dado. Hasta las víctimas de sus diatribas han depositado en él su confianza. Quien le ha votado se ha sentido, por la razón que sea, de su lado, mientras los grandes líderes internacionales, que han empezado ya por felicitarle, en 4 días sonreirán con él y se harán fotos en su compañía. Y aquí paz y después gloria. La bolsa está subiendo en contra de lo que se esperaba, y en pocos días quien tenía dinero tiene más. La desgracia es que el mundo del poder está lleno de personas como Donald Trump, Hillary Clinton, por ejemplo, pero ellos también pretenden engañarnos. Saludos de Bruno Carrañosa en nombre de todo el equipo que hace posible La Rosa de los Vientos en la sintonía de Onda Cero. Estaremos hasta las 4 de la madrugada. Nacho Arias al frente de la parte técnica, Javier Sevillano en la redacción, Silvia Casasona en la codirección, pero sobre todo con los siguientes temas y con las siguientes amenazas. Es una ficción, pero se ha vuelto realidad. Hace tan solo unos días, la verdad supera a la ficción. En silencio. Dos bombarderos rusos han invadido espacio aéreo español. Una nueva provocación de Rusia. Dos cazas españoles han despegado ante la alerta en misión de intercepción. Ha identificado al enemigo. Han descubierto que se trata de dos aviones de guerra enviados por Moscú. Estos aviones, inmensos y rápidos, pueden portar hasta 25 misiles, capaces de matar a miles de personas. Y no, no es una ficción, esto ocurrió hace muy poquitos días. En dos aviones rusos, dos cazas invadieron espacio aéreo español. En la voz, en lo que hemos escuchado, de nuestro gran Nacho Arias. Fernando Rueda, no es ficción, insistimos, esto ha ocurrido hace muy poquitas horas. Efectivamente, vuelve la Guerra Fría, o al menos eso es lo que parece, porque las provocaciones de las Fuerzas Armadas del Pacto de Varsovia y la OTAN fueron una de sus características. Ahora, como habéis contado, Rusia ha retomado la vieja estrategia y está lanzando a sus aviones para provocar a los países aliados, entre ellos España, que hace unas semanas tuvo que poner la alerta al ejército del aire. Una demostración de fuerza sin precedentes que demuestra que el conflicto que estamos viviendo es real. España es uno de los países amenazados por Putin, que estaría encantado, por otro lado, de quitarle el reinado mundial al nuevo presidente Trump. Almohadilla Rosavientos en Twitter, en nuestro hashtag, en nuestra etiqueta Almohadilla Rosavientos, en un programa que promete ser fantástico. Dentro de unos instantes estamos con una de nuestras grandes escritoras, con Carmen Posadas. Y también tendremos esta noche a Madu Martínez en Eureka, que está aquí junto a nosotros. La historia de María Moliner, Mujeres con Historia, en el rato de Silvia Casasola. En Azul y Verde os hablamos del nuevo combustible, nos lo contará Javier Sevillano. Y en el cine hablamos de los X-Men, como siempre en El Callejón, con José Manuel Escribano. Pero antes de ir con nuestros invitados, antes de estar con una grande, con Carmen Posadas, las primeras pistas para descubrir al personaje oculto de esta noche, Silvia Casasola. Bueno, yo en homenaje a Leonard Cohen me he puesto esta voz tan estupenda. Leonard Cohen, que también va a ser el protagonista en una de nuestras secciones, siempre lo es, porque la música con la que abrimos es de él. Leonard Cohen se ha marchado esta semana y también vamos a hablar, por supuesto, de este poeta y músico. Y gran amante de España. Bueno, esta noche tenemos en el concurso de La Rosa una científica. Ella es la que se oculta en La Rosa de los Vientos. Voy a intentar hablar lo más rapidito posible. Las candidatas son Marie Curie, Ada Lovelace y Margarita Salas. ¿Cuál de ellas estudió clandestinamente en rosa.vientos@onda0.es y con almohadilla Rosa Vientos, decirnos quién puede ser? Ya saben, almohadilla Rosa Vientos. En unos instantes estamos con ella, con Carmen Posadas. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. El Club del Misterio. Cayetana de Alba es nuestra protagonista, la 13ª duquesa de Alba. Un episodio asombroso, un episodio olvidado, protagonizada por ella, por la musa de Goya, por la maja desnuda. Que es la protagonista de este libro, La hija de Cayetana, que acaba de publicar en la editorial Espasa, y su autora está con nosotros. Ella es Carmen Posadas. Carmen, muy buenas. ¿Cómo estás? Buenas noches. Un placer. Encantada de estar con vosotros. Y nosotros contigo, una historia, la tuya, que nos enseña mucho. La historia personal es la que más enseña, y la tuya, conociendo todo el mundo a lo largo de tu vida, enseña mucho en unos tiempos como los que vivimos, ¿no? Sí, porque a pesar de que esta novela trata del siglo XVIII, hay muchísimas similitudes con lo que está pasando actualmente. El XVIII también, en esta época en concreto, en 1789, se produce la Revolución Francesa y es un cambio de época. Pasamos de la edad moderna a la contemporánea. Se muere un sistema político, un sistema social, y aparece uno nuevo. Ese parece bastante lo que está ocurriendo ahora. En el libro encontramos un reflejo perfecto de esa época, de hace 200 años, cómo era el mundo, un mundo bastante parecido, como nos dices, al mundo actual, pero era un mundo en el que tú has investigado, que tú has estudiado, porque todo empezó con esa pista. Cayetana de Alba tuvo una hija adoptiva, una hija negra, pero todo lo que ofreces en el libro, todo lo que conoces es la investigación. Tú investigas mucho cada uno de los periodos históricos en los que te vas a sumergir en un trabajo, ¿no? Claro, es fundamental. Cuando uno escribe una novela histórica, tiene que aprender muchísimo. Yo tengo un curso de escritura por internet y siempre le digo a mis alumnos que cuando uno escribe novela histórica, tienes que leer no solo la historia con mayúsculas, sino también lo que llaman los franceses la petite histoire, que son todas las anécdotas, todas las curiosidades. Tienes que aprender de, yo qué sé, de cocina, de moda, de sociología, y luego hay que desaprender. Y tú dices, ¿por qué después de haberme tomado tanto trabajo en aprender? Porque si no desaprendes, corres peligro de aburrir al lector con una cantidad de datos y fechas. No sé si te ha pasado alguna vez leer una novela que te da la sensación que el autor te está diciendo, ahora te vas a enterar lo mucho que sé, y casi te tumba de aburrimiento con una cantidad de datos innecesarios. Entonces, yo lo que elaboro mis novelas es a base de anécdotas, de cosas reales, porque todo lo que se cuenta ahí es verdad, pero ameno y divertido para que el lector pase un buen rato. ¿Cómo te enteras tú, Carmen, que Cayetana de Alba, esta duquesa, la 13ª, la conocida, la que todos hemos visto en La maja desnuda de Goya, que es uno de los protagonistas que aparece en tu libro, ¿cómo te enteraste que tuvo una hija adoptiva, una hija que era negra? Es muy curioso, porque yo he visto muchas ocasiones en casa de un coleccionista privado un cuadrito de Goya muy pequeño, que tiene como el tamaño de un folio, en el que puede verse a una vieja a la que dos niños le están tomando el pelo, jugando con ella, y le tiran de la falda. Un niño es rubio y de ojos claros, y la otra es una niñita negra, pero siempre pensé que eso era como producto de la imaginación del pintor, ¿sabes? Que Goya tenía una imaginación bastante fértil. Y ahí quedó la cosa, y yo siempre había admirado ese cuadro, pero no sabía lo que representaba. Y años más tarde, una amiga, cuando yo estaba buscando tema para una novela, me dijo, ¿tú sabías que La maja desnuda de Goya tenía una hija negra? Y dije, no, repite, que no te he entendido muy bien. ¿Has dicho que tenía una hija negra? Entonces me contó la historia, de que en el siglo XVIII era costumbre a las señoras copetadas regalarles una esclavita negra. Imagínate qué cosa terrible, ¿no? Como quien les regala un perrito o una muñeca. La diferencia es que Cayetana de Alba, que no podía tener hijos, se encariña con esta niña de tal modo que la convierte en su hija, la adopta legalmente y luego al morir le deja una gran fortuna. Precisamente a propósito de esto que nos estás diciendo, voy a leer algo que he descubierto gracias a tu libro, porque hay muchas cosas que desconocemos sobre nuestro pasado, y esto se publicó en la prensa española hace tan solo 2 siglos, y decía lo siguiente, se anunció por palabras: se vende esclava, una negra recién parida, con abundante leche, excelente lavandera y planchadora, muy humilde, sana y sin tacha. Bueno, es tremendo el descubrir que incluso en nuestro país, que en España hace tan solo 200 años, existió esclavismo, no solamente lo que practicamos afuera, sino que dentro de nuestro país, dentro de nuestras fronteras, existía esa práctica tan tremenda, ¿no? Para mí fue una sorpresa también, porque yo soy uruguaya y obviamente sabía que en las colonias había negros que los habían llevado para trabajar en las plantaciones, pero ignoraba por completo que también los hubiera en España. Cuando Cervantes escribe en el siglo XVII, habla de Sevilla y lo llama el damero de Europa porque había 10% de personas de color, que es una cantidad enorme. Es verdad que en el siglo XVIII, que es cuando se producen los hechos que yo narro, ya los esclavos se habían convertido en un objeto de lujo. Por eso ha quedado la frase para que hasta el día de hoy lo decimos, cuando quieres decir que alguien es muy rico, dices, ay, es que tiene tanto dinero que hasta tiene un negro que lo abanica, o un esclavo con librea o algo así, ¿no? Bueno, pues ahí se encuadra la situación de esta niña, y ese anuncio que tú acabas de leer es real, apareció en un periódico, y 2 líneas más abajo ponía, aparte, arriba pone venta de esclavos, y más abajo venta de animales, venta de muebles. O sea, que era como un objeto más. Una cosa tremenda, ¿eh? Y lo raro, Carmen, que además creo que tú también en la novela pues te haces eco de ello, es que no se notará mucho ese mestizaje entre la gente de la península, porque claro, independientemente de que la gente bien, la gente noble, tuviese sus esclavos, pero entre la población, entre la gente del pueblo, ¿cómo es que no se notaba el mestizaje entre blancos y negros, si hubo una comunidad bastante grande? Eso se lo he preguntado a todos los historiadores, a Dios y por haber, y ninguno me da una respuesta que a mí me satisfaga del todo. Estuve en Sevilla hace poco, investigando también para la novela, y le preguntaba a los historiadores, y me dice que bueno, que es incomprensible, que es verdad que no han dejado ningún rastro como a otras razas, ¿no? Por ejemplo, ha habido emigración de alemanes en el siglo, también en el siglo XVIII, porque Carlos III repobló toda una parte de Andalucía con colonos alemanes, y entonces hay mucha gente que son rubios de ojos verdes o de ojos claros. Y sin embargo, el único sitio en Andalucía donde se pueden ver vestigios de gente de color es alrededor de un pueblo en Huelva que se llama Gibraleón. Y si alguno de nuestros oyentes tiene curiosidad de ponerlo en internet y echar un vistazo, se va a dar cuenta de que es así. Hay gente que tiene rasgos de personas venidas del continente africano. La hija de Cayetana, además, por lo que nos cuentas, en realidad no fue robada. Tenía casi 2 madres, se puede decir, ¿no? Sí, yo cuando empecé esta historia y me enteré que a la duquesa le habían regalado a esta niñita, inmediatamente pensé, ¿y qué habrá sido de la madre biológica a la que le robaron su bebé, ¿no? Entonces, por eso está estructurada como la historia de 2 madres, y hago un juego como la novela de arriba y digo, perdón, novela, la serie aquella de arriba y abajo, ¿no? Uh-huh. O sea, por un lado está la vida de la corte, los reyes, las intrigas, Godoy, Goya, todo eso, y por otro, la vida de los esclavos, que es la antítesis absoluta de este mundo de gente riquísima, y de la pobre mujer esta a la que robaron la niña, y cómo ella intenta recuperar a su hija. ¿Cómo puede hacerse Es, imagino que muy complicado hacerlo rápidamente porque habría diferentes formas de verlo. Lo que está arriba no es lo que está abajo. Pero ¿cómo era esa época en la que tú has profundizado en tu trabajo? Bueno, el siglo XVIII es un siglo absolutamente apasionante y que ayuda a comprender nuestro presente, porque, como te digo, es el comienzo de la edad contemporánea. Ahí se sientan las bases de todo lo que estamos viviendo en este momento. Es el siglo de la Ilustración. Curiosamente, es un siglo mucho más libre para las mujeres de lo que fue el siglo XIX y buena parte del siglo XX. El siglo XVIII, llamado el siglo de las luces, las mujeres, estamos hablando de una élite, no de todo el mundo, pero eran mucho más libres que las mujeres de épocas posteriores. Para empezar, los matrimonios eran concertados, o sea que a partir de ese momento te ponías de acuerdo para tener uno o dos hijos, y después anchas castilla, cada uno hacía lo que le daba la gana. Había una gran libertad sexual por parte de los hombres y, por supuesto, también de las mujeres, y ellas jugaron un papel muy importante tanto en la Revolución Francesa como en la época de la Ilustración. Las salonières francesas eran un referente cultural, se carteaban con los primeros ministros de toda Europa, e incluso, por ejemplo, la madre de la duquesa de Alba era la presidenta de la Academia de Bellas Artes, o sea que tenían un papel tanto cultural como una importancia social y ya te digo, una gran libertad sexual y de todo tipo. Precisamente sobre esa libertad sexual, tú dices en una entrevista que incluso has tenido que tomarte algún gin tonic para poder escribir algunas cosas que pueden sonar modernas. A veces nos tenemos que dar cuenta que el mundo y la historia no es lineal, que tiene subidas y bajadas, pero en ese sentido fue un momento bueno, ¿no? Bueno, tengo que explicarlo del gin tonic, pero se va a meter una fama de alcohol. No, pero por Dios, es la forma de decirlo, ¿no? Sí. No, pero quiero aclarar que es verdad que me tomé un gin tonic para escribir las escenas de sexo, porque escribir de sexo es lo más difícil para en literatura. De hecho, en Estados Unidos hay un premio a la peor escena de sexo. Y tú dirías, ¿quién gana este premio? A lo mejor las obras de Gray o algún libro de este calibre. No. Los candidatos hace unos años fueron, por ejemplo, a Philip Roth, que es un grandísimo escritor y siempre está en la lista de los posibles premios Nobel, y Tony Blair. Y tú dirías, ¿qué hace Tony Blair en esa lista? Bueno, pues resulta que él había escrito una autobiografía, en la que hablaba de su mujer y también contaba algunas escenas así muy privadas, y eran tan terribles que le dieron el premio a la peor escena de sexo del año. ¿A quién se le ocurre eso por compartirlo? Y a mí una de las cosas que me llama mucho la atención, primero eso que comentas, ¿no? Todos sabemos un poco que incluso la duquesa de Alba que hemos conocido nosotros en nuestra época ha tenido también muchas similitudes con la Cayetana que tú comentas del siglo XVIII, pero hay una cosa muy, no sé, poco conocida, que es lo que tú denominas el cortejo, que era una cosa así como que eran amantes, pero no eran amantes. Cuéntanos, porque la verdad es que es súper curioso. Bueno, como te decía antes, los matrimonios eran arreglados. Así que a partir de un momento dado, cada uno hacía su vida y estaba de moda lo que se llama el cortejo. ¿Qué es un cortejo? Bueno, pues es un rendido admirador, que muchas veces era un tipo un poquito estrafalario, por ahí viene la palabra petimetre, por ejemplo, o picaverdes, porque en el siglo XVIII los hombres se arreglaban casi más que las mujeres. Uh-huh. Tenían pelucas, se maquillaban, iban con tacones, y estos cortejos pues eran un poquito petimetres, pero tenían la prerrogativa de, por ejemplo, de jugar a las cartas con las damas y de desayunar con ellas. Entonces había toda una ceremonia que la dama en cuestión pues parecía que la sorprendían muy temprano en la mañana, tocaba el cortejo a la puerta y ella hacía como que se acababa de despertar. Oh, Dios mío, eres tú, pasa por favor. Pero previamente llevaba como 4 horas de preparación para que aquello pareciera casualidad, o sea que llevaba 4 horas en la que se había peinado convenientemente para que pareciera un poco despeinada y se había puesto un camisón que parecía que estaba un poquito arrugado, pero que estaba pimpante y maravilloso. Y eran esas ceremonias insólitas del siglo XVIII que, como te digo, pues se divertían de esa forma. Fíjate, has mencionado a Philip Roth, que posiblemente es el más grande escritor de nuestro tiempo. También fue candidato, ha sido candidato durante muchos años al premio Nobel, que se ha marchado esta semana, Leonard Cohen, que decía que no hay hombres libres y mujeres libres. Y precisamente Cohen tenía un grandísimo sentido de la estética, admiraba, deseaba a sus compañeras, y ello no lo ocultaba para nada. Él defendía el cortejo, defendía el piropo. Parece que algunas cosas se están perdiendo por eso que se llama corrección política, ¿no? Sí, y es una pena. Ya los hombres no dicen piropos. Nos llaman machistas, si lo decimos, ¿no? Pero es una pena, porque bueno, piropos bonitos, Carmen, piropos claro, bonitos. Claro, por eso te digo. O sea, una cosa es que te diga una bordería, pero un piropo bien dicho, yo creo que eso no ofende a nadie, pero como la historia de la corrección política, pues han acabado también con los bonitos piropos. Oye, y estaba tan mal la cosa en cuestión de amantes, que tuvieron que compartir amantes Cayetana, que la llamaban Tana, con María Luisa de Parma, con la reina. Bueno, es verdad, tenía una enorme rivalidad, y que yo creo que empieza porque tuvieron un novio que lo compartían, que además era hermanastro de Cayetana de Alba. La madre de Cayetana se quedó viuda y se volvió a casar 2 veces, en una ocasión con un señor que se llamaba Pignatelli, que tenía un hijo que era como el playboy de la época, el guaperas de la época. Y la princesa de Asturias, porque todavía no era reina en ese momento, pues también le gustaba mucho este Pignatelli. Y entonces se hacían unas faenas terribles. O sea, se estaban todo el tiempo metiendo pullas y peleándose, en ese caso, por este playboy. Es un tiempo, además, el actual, en que ya no se dicen piropos, no hay cortejo, incluso, y las mujeres son más víctimas. Hay 2 víctimas, las mujeres y el pensamiento libre. De la caza de brujas que estamos viviendo, nadie se puede salir de la norma, ¿no? Y entonces sí se salía un poquito, ¿no? Mucho más, ya te digo, el siglo XVIII era un siglo muy libre, y que además había, yo qué sé, como este juego del cortejo, pues también había cantidad de códigos, como el código de los lunares, por ejemplo, que se cuenta ahí en el libro. Resulta que los lunares se pusieron de moda porque una cortesana francesa tuvo la viruela, que era una enfermedad muy común en aquella época, y que la que no moría se quedaba más o menos desfigurada. Entonces, para disimular los agujeros que le había dejado la viruela, pues se puso de moda los lunares, y dependía en qué parte de la cara te ponías un lunar, quería decir una cosa o quería decir otra. Si te lo ponías al lado del ojo izquierdo, quería decir estoy disponible. O si te lo ponías al lado de la boca, quería decir ni te acerques. Entonces estaban los nobles y todos estos que se veían a cada rato porque vivían en la corte, y aquello era una endogamia total, pues estaban mandando mensajes secretos tanto con los lunares como con el abanico, que eso es mucho más conocido, ¿no? Cómo se mandaban señales, depende de cómo abrieras y cerraras el abanico, pues estabas como con un código Morse mandando mensajes. Tú tuviste la inmensa suerte, porque es una inmensa suerte, de haber nacido en un país como Uruguay, de haber vivido en Argentina, en Londres, en Rusia, evidentemente ahora en España. Toda esta visión del mundo que hace ampliarse, miras, en unos momentos en los cuales las diferencias parecen no ser motivo de exaltación. Tenemos que gritar eso, que es una exaltación, que es fantástico que seamos diferentes, ¿no? Y que conozcamos mundo. Afortunadamente, sí, eso de que todos seamos iguales se circunscribe a que todo el mundo tenga igualdad de oportunidades de trabajar, de estudiar, de situarse en la vida, pero luego, por fortuna, cada uno es distinto, y eso es lo que hace a los seres humanos interesantes. Sí, porque además, fíjate, ahora mismo con el jaleo de los refugiados, la cantidad de gente, sobre todo las mujeres, que pues muchas organizaciones han denunciado que las violan durante las travesías, y hay un paralelismo con cosas que tú comentas en la novela, y son las esclavas que también en los barcos las violaban. Sí, en la época de la esclavitud, que además es el mayor genocidio que ha conocido la historia, porque ríete tú de las purgas de Stalin o de las de Mao Zedong, desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII, millones y millones y millones de personas fueron arrancadas de su lugar de origen. Muchos de ellos morían en escaramuzas, porque los cazaban como si fueran animales, morían en esas escaramuzas antes de embarcar, otros en la travesía, porque además venían en situaciones tremendas, literalmente como sardinas en lata, o sea que en un barco pues los encadenaban uno al lado de otro, uno al lado de otro, para que no se pudieran mover, y luego durante la travesía estaba permitido que los marineros violaran a las mujeres, primero para que estuvieran contentos y luego porque además una esclava embarazada valía el doble, porque te daban dos por uno, ¿no? Una cosa terrible. Bueno, pues es ese tipo de situación que nosotros lo leemos horrorizados, pues da la casualidad que todavía se produce, ¿no? Uh-huh. Lo que tú mencionabas antes de las esclavas de Lisis, por ejemplo, ¿no? Estas niñas que ahora se han recuperado, pero bueno, que estuvieron raptadas y muchas de ellas han quedado embarazadas, imagino que todas con un trauma terrible, porque las están utilizando como esclavas sexuales. Es una historia tremenda, desde luego. Lo que sí que en esas diferencias, en esa riqueza que has encontrado en el pasado, que has encontrado en esa historia que narras en el libro La hija de Cayetana, encontramos también la enormidad de las creencias, de la religión, de las personas de las Antillas, de las personas de Cuba, de las personas que sufrieron la esclavitud, y esa enormidad de las creencias lleva a una serie de prácticas que nos pueden llamar la atención, pero que forman parte también del ser humano y de nuestra historia. Sí, ahí en el libro también se habla del sincretismo religioso, porque, bueno, cuando los esclavos llegan a las colonias, entonces ellos quieren seguir con sus ritos ancestrales y encuentran una forma muy inteligente de hacerlo, y es asimilar sus deidades a los santos cristianos, ¿no? Entonces, pues no sé, Changó, por ejemplo, era Santa Bárbara, y o Batalá es, no me acuerdo ahora, el niño de Atocha o uno de estos. Y entonces, bueno, en la novela se cuenta cómo la esclava, la madre que va buscando a esta niña, pues invoca a los orishás y hace unos ritos por los cuales los orishás le dicen cómo van a encontrar a su hija. Y luego esa profecía se cumple de una manera un poco tramposa, pero se cumple. Yo he tenido la suerte, la inmensa suerte, Carmen, de haber estado en alguna entrega del Premio Planeta, un premio que tú ganaste hace ya muchos años, pero ahora eres la presentadora de ese premio, eres el rostro, das glamour, algo que ya tiene mucho glamour, como es el Premio Planeta, que es la cena más importante que se celebra en todo el año en España, y es un lujo verte ahí, ¿eh? Como es un lujo tenerte aquí en el programa. Muchas gracias, para ti también. Y la próxima vez quiero estar con vosotros en el estudio. Que es muy dura la presentación de un libro, ¿no? En tantos sitios y bueno, al final, pues uno dice basta, ¿no? Sí, sí, a mí me ha pasado que yo nunca he tenido una lumbalgia, no sabía ni lo que era, y estoy aquí tumbada mirando al techo. Menos mal que estoy muy entretenida charlando con vosotros. Y además invitamos a los oyentes, que bueno, nosotros hemos contado una mínima parte, pero es que el libro tiene muchísimas cosas que te haces una situación de cómo era la época, que la verdad dices, si este era nuestro país, parece mentira. Que tampoco hace tanto, y además quedan todavía muchos vestigios de lo que ha sido ese mundo. Carmen, te voy a tomar la palabra, lo que has dicho, ¿eh? Has dicho que quieres estar aquí y esperamos prometido. Y deseamos que estés con nosotros. Prometido. Y yo recuperada, por favor. Sí, por favor, recupera la voz. Carmen Posadas, ha sido un placer charlar contigo, tenerte aquí en La Rosa de los Vientos. Un fuerte abrazo. Bueno, muchas gracias. Un beso. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Comenzamos la segunda hora de programa, ya sabéis, Almodía Rosa Vientos en Twitter. Está con nosotros, dentro de unos minutos estamos con ella, con Mado Martínez. Vamos a vivir la madomanía. Mado nos va a comentar muchas cosas sobre nuestro cerebro, sobre la mente y cómo reacciona y se reforma ante las mentiras. Eso será en Eureka, en una hora en la que además también tendremos a Fernando Rueda, hablándonos de la invasión rusa en España en materia reservada 12.0. Y también dos, las nuevas pistas, las segundas pistas que nos va a ofrecer Silvia Casasola ahora mismo para encontrar y localizar y saber quién es el personaje oculto de esta noche. Bueno, y doy las gracias porque me están mandando ánimos. Y mira, Tomora me dice que lo mejor es leche con azúcar y coñac, que yo no sé si me va a poner buena, pero me voy a poner de contenta. Mi madre decía que en lugar del azúcar, miel. Ya, miel, pero coñac y tal. Lo que no sé es si a nuestras edades se puede tomar ya coñac. Mejor whisky, ¿no? Tú, whisky de estos añejo, ¿eh? De estos, o el coñac también te gusta. Claro. Bueno, vamos con nuestro concurso. Os recordamos que es una científica que estudió clandestinamente, pero ¿cuál de ellas logró ser la primera profesora en la Universidad de París? ¿Marie Curie, Ada Lovelace o Margarita Salas? En rosa.vientos@onda0.es o con almohadilla rosavientos, decirnos qué científica se esconde hoy en el programa. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Dos bombarderos rusos han invadido espacio aéreo español. Una nueva provocación de Rusia. Dos cazas españoles han despegado ante la alerta en misión de intercepción. Ha identificado al enemigo. Han descubierto que se trata de dos aviones de guerra enviados por Moscú. Estos aviones, inmensos y rápidos, pueden portar hasta 25 misiles, capaces de matar a miles de personas. Fernando Rueda, muy buenas. ¿Qué voz tiene Nacho? Me ha dejado muerto, un poco, iba a decir, asustado. Es que Nacho Arias vale para todo. Nuestro técnico, esos vozarrones que escucháis también en Las Mujeres con Historia, ahora en materia reservada. Es que vamos, es un potosí. Y sin embargo, lo que nos ha contado no es ficción. Ha ocurrido hace muy pocos días aquí, en España. El día 22, exactamente el 22 de septiembre, comenzó a las 9:13 horas, cuando en Noruega se detectan dos aviones rusos en el norte del país. Descubren que son aviones porque inicialmente se detecta en los controladores del tráfico aéreo de la OTAN, detectan en Alemania unas trazas, unas marcas de un avión no identificado, de alguien que le mandan un mensaje y los controladores aéreos y no devuelve el mensaje, y que además miran todos los planes de vuelo y no aparece ningún plan de vuelo. Inmediatamente los noruegos mandan dos cazas F-16 para escoltarlos. Estos aviones están más allá de las 12 millas, por lo tanto, no están en el espacio aéreo de Noruega, sino están próximos al espacio aéreo de Noruega. Les siguen, entonces les acompañan, les van siguiendo, y ellos continúan su ruta desde allí hacia el norte de Escocia, donde ya están en alerta todas las fuerzas aéreas de la OTAN, y a los aviones noruegos les sustituyen dos aviones británicos, que nuevamente les siguen para comprobar que no entran en el espacio aéreo británico y que bueno, que no hacen nada extraño. siguen y nuevamente los dos cazas siguen bajando hasta Francia. En Francia nuevamente son seguidos, primero por dos Rafale, que son cazas de fabricación francesa, le siguen primero por el norte, después al sur, y al final esos aviones rusos, dos Tupolev, llegan a enfrente de las costas españolas. En ese momento, a los dos cazas franceses que están controlando a los aviones rusos, le sustituyen dos F-18 de la Fuerza Aérea Española, que los controlan, los controlan desde cierta distancia para que no entren, y a la altura más o menos de Bilbao, esos aviones dan la vuelta y vuelven otra vez hacia el norte. Esto, ¿qué es lo que podía pretender Rusia entrando espacio aéreo, no de España, no solamente de España, sino de varios países de Europa, y provocando el despegue, emisión de intercepción? Que eso se puede hablar mucho, porque cada país en cada territorio tiene que sacar los suyos. No somos de la OTAN, no pueden valer los de Noruega para España, los de España para Noruega. Eso se puede hablar también. Pero el asunto, lo importante es saber si se trataba de una provocación lo que estaba haciendo Rusia. El hecho de poner sus cazas tremendos, los bombarderos 160, ¿eh? Ajá. Digamos que son más bombardeos. Claro, que son capaces de viajar a dos veces la velocidad del sonido y de portar nada más y nada menos que 25 misiles a bordo. Misiles además de largo alcance. Quiere decir que desde esa distancia ellos podrían haber lanzado contra suelo europeo, podrían haber lanzado perfectamente sus misiles, ¿no? Lo que pasa es que obviamente habrían sido derribados, porque el protocolo es, ellos no entran en nuestro espacio aéreo, nosotros no, simplemente les vigilamos. Si ellos llegan a entrar en el espacio aéreo, el protocolo obliga a alertarles de que están en territorio que no es suyo y a que salgan inmediatamente. Y después de un número de avisos no estipulado, derribarlos, ¿no? Pero a tu pregunta, ¿qué es lo que pretendían estos aviones? Esto que no pasaba últimamente, que en España no ha pasado. Mira que he estado hablando desde ayer, he estado hablando con militares del Ejército del Aire español y no recuerdan en periodo, digamos, de democracia que esto hubiera ocurrido. Esto era lo habitual en la Guerra Fría. ¿Por qué menciono la Guerra Fría y por qué es tan importante el tema de la Guerra Fría? Porque durante esa Guerra Fría los países eran como los chulos de discoteca, ¿no? Es a ver quién muestra más músculo, a ver quién amenaza, a ver quién amedrenta más para que el otro se retire. Y esto es exactamente lo que Rusia, el mensaje que Rusia está mandando y que ha mandado por primera vez también a España. Es decir, nosotros somos capaces de llegar hasta vuestro territorio sin ningún problema. Pasamos bordeando, no entrando en ningún momento lo que es vuestro espacio aéreo, pero bordeándolo, ¿no? Es como dos chulitos que están uno enfrente del otro, juntando mucho las narices, juntando mucho, pero sin llegar a tocarle. ¿Quién sería, es el macho alfa y el macho beta? Eso es, ¿no? Entonces, importante. ¿Quieren ser ellos, no? Claro, pero importante es no tocar, pero sí acercarse mucho, que puedas sentir su aliento, pero que no lo pueda. Esto es mostrar músculo. Lo que pasa es que esto está pasando ahora, está pasando en los últimos meses, en los cuales están mostrando ese músculo, y lo está mostrando porque Putin tiene un cabreo de narices con los europeos, ¿no? Sí, pero tanto como para invadir espacio aéreo. Pues sí. El de varios países, entre ellos España o el de Europa, nunca lo sabremos, por cierto, como lo hemos sabido, porque aquí no se ha dicho nada, ¿no? Las autoridades, las de nuestro país. Ese es el... No vale escudarse en que estábamos en funciones, ¿no? Ese es el mal rollo. El mal rollo es que han sido cuatro países, ¿no? Noruega, Gran Bretaña, Francia y España. Y nos hemos enterado porque Francia lo ha contado. Sin embargo, nosotros no hemos contado absolutamente nada. El gobierno español reaccionó cuando Francia lo contó y cuando ya empezamos y en ese parte dijo que habían estado rozando la nariz de en Bilbao, entonces fue cuando lo contaron. También es verdad que todas estas cosas tienen mucha más eficacia, y esto está en todos los manuales de la guerra, para que se entere la opinión pública. Es decir, en este tipo de ataques es muy importante que el enemigo de Rusia, o sea, nosotros, ingleses, franceses, tal, nos enteremos de que Rusia está sacando músculo, de que Rusia está provocando, porque esto es un ejercicio absoluto de provocación. Y hago un matiz. En Europa esto lo han hecho ahora, pero llevan 2 años en los cuales han ejercido esa chulería, están ejerciendo esa chulería en una parte de Europa, que es básicamente la parte de Europa de la que hablamos, que es Estonia, Letonia y Lituania, que son los países que de alguna forma estaban unidos a ellos, y también en otra serie de países en todo el Mar Negro, ¿no? Es decir, todos los aviones rusos, curiosamente, van bordeando, respetando todas esas normas, por toda la Europa central, todo lo que está cerca de uno de los motivos por los cuales ha empezado este conflicto, que ha sido Ucrania, que ha sido la anexión de Crimea, sumado ya posteriormente al tema de Siria, que es Occidente ha tenido una actitud de castigo a Rusia, hay que recordarlo, es decir, están en vigor las sanciones de la Unión Europea contra Rusia, y de alguna forma ellos lo que han hecho ha sido reaccionar y ponerlo. De hecho, en concreto, me gustaría dar un dato importante, y es que de enero a mayo del año pasado, 4 aviones españoles, Eurofighter, estuvieron destinados en Estonia, en lo que se llama la policía aérea de la OTAN. Como Estonia, Letonia y Lituania no tienen fuerza aérea, la fuerza aérea para protegerles es de la OTAN. Entonces, ahí estuvieron los españoles durante 4 meses. En 4 meses tuvieron que salir esos 2 aviones que están siempre en cabecera de pista, preparados para despegar por si hay una amenaza, de esos que salen en 15 minutos, tuvieron que salir en 4 meses en más de 10 ocasiones para controlar movimientos de cazabombarderos rusos que nuevamente estaban intentando asustar a Estonia, Letonia y Lituania, ¿no? Si Rusia, en vez de estar haciendo el chulito piscinas que está haciendo ahora, sacando pecho, si en un momento dado algunos de esos cazabombarderos o el bombardeo, que es como hemos comentado, si hubiese sobrepasado un poquito de esa línea limítrofe, por un fallo o lo que sea, ¿qué poder de reacción puede tener el país en cuestión que estén sobrevolando su territorio sin permiso? Bueno, ahí se ha visto. Quiero decir, he contado cuál es el proyecto y cuál es en el caso de España, que es el mismo protocolo que se sigue en la OTAN y que, por lo tanto, siguieron nuestros aviones cuando los aviones rusos se acercaban. Si ellos no traspasan ese espacio aéreo del país, no pueden hacer más que estar en el aire a una cierta distancia y seguirles y controlarles. Si lo traspasa, a partir de ahí tienen que avisar, tienen que alertar, tienen que lanzarles un ultimátum. Se trata una sola vez, sino más, y a partir de ahí disparar. Esto fue, o algo similar, fue lo que pasó en otro de los países que hemos hablado, que están siendo boicoteados o provocados por parte de Rusia, que es Turquía. En Turquía, los aviones rusos también hacían este tipo de ejercicios de estoy un poco más fuera, estoy un poco más fuera. En el 24 de noviembre de 2015, os recuerdo, hace ahora un año, que el Estado Mayor turco dio orden a sus aviones de que dispararan contra un avión ruso que estaba en ese juego. ¿Qué es lo que pasa? Lo derribaron, por suerte se salvaron los dos pilotos, pero derribaron el avión. Los rusos dijeron, no, en ningún momento han traspasado esa línea. Los turcos dijeron, han traspasado la línea, y como ha traspasado la línea, le dieron 10 avisos, no contestó, y entonces lo derribaron. 10 avisos en 5 minutos. Pero claro, en 5 minutos a la velocidad que se va es tremenda. Y lo derribaron. Eso es lo que puede pasar, y posiblemente la historia que se explicaba es que los turcos estaban hasta las narices. Hoy me salen palabras, iba a decir una palabra, pero es que estaban hasta ahí, hasta las narices, de que los rusos les estuvieran provocando continuamente. Y eso te pone hasta las narices. Si hay dices, otras cosas que me ponen hasta las pelouts, pero dices, esto es hasta las narices. Dilo en catalán. Las castañas. Dilo en catalán. Por eso he dicho las pelouts. No, los cullons. Los cullons, eso es. Luis, con almohadillas rosavientos, nos pregunta y nos dice, vivo al lado de la base aérea de Zaragoza y en este último mes ha habido muchas más maniobras de cazas de lo normal. Es por esto, y Raúl nos dice que no le veo mucho sentido, solamente Estados Unidos tiene 7-8 veces más gasto militar que Rusia, no tienen nada que hacer, solo disuasión nuclear. Antes mencionabas a la OTAN, no sabemos si pertenece o no, pero está en nuestro país, Gibraltar, y también hay submarinos rusos que están llegando en las últimas fechas allí. Sí, bueno, ahí, no, vamos a ver, El tema de los barcos es otro tema que pasa exactamente igual. Hacen exactamente lo mismo que con los aviones. Gibraltar era la zona y sigue siendo la zona en la cual es una zona de tránsito. Por lo cual, obviamente, cuando pasan los barcos y más los portaaviones se les ve. Pero hay una guerra secreta. Esta es una guerra que es muy típica de la Guerra Fría, pero también posteriormente, que es la guerra de los submarinos. Los submarinos intentan conseguir que el enemigo no sepa en cualquier momento dónde están. Entre otras cosas porque muchos de esos submarinos son submarinos nucleares. Y entonces lo que tratan es de perderse, que nadie sepa dónde están. Entonces, durante toda la Guerra Fría, incluso posteriormente, los submarinos rusos siempre han intentado cruzar, por ejemplo, el Estrecho de Gibraltar en inmersión sin ser detectados por la OTAN. De alguna forma, el juego del ratón y el gato. Lo que pasa es que ahora ya, modernamente, la OTAN dispone de unos sensores y de unas cosas que hacen esta cuestión bastante improbable. Pero sí es cierto, yo lo quiero recordar aquí, y ampliando la información. Había un grupo naval de los rusos que estaba patrocinado, dirigido por uno de sus el Kuznetsov, que era uno de sus grandes es uno de sus grandes portaaviones, hizo una ruta hacia Siria. Hay muchas formas de hacer una ruta a Siria para reforzar la presencia militar rusa, que además es lógico que lo hagan porque están en guerra. Pero lo que hacen es que salen de Rusia y, curiosamente, nada más salir de Rusia, hacen unos ejercicios en Noruega, ahí, en aguas internacionales, pero cerquita de Noruega. ¿Qué es lo que hizo la OTAN? La OTAN lo que hizo fue crear un grupo con una serie de barcos para controlar lo que iban haciendo. Entre esos barcos, nuevamente, aparecían dos barcos españoles, la fragata Almirante Juan de Borbón y el buque logístico Cantabria, que estaban dentro del grupo de la OTAN, que iba persiguiendo a los rusos. Es decir, que no hay un engaño. Ahí lo que pasa es que se montó, que ya lo contamos en La Rosa, se montó porque a la OTAN le sentó muy mal que estos buques, que tenían un buque de aprovisionamiento y que tuviera pensado repostar en Ceuta. y les sienta muy mal porque dicen que España, joder, que está en la OTAN y tal, pero claro, como Ceuta y Melilla, no, ellos no quieren saber nada de Ceuta y Melilla porque dicen que está fuera de su zona, en realidad no quieren saber nada de Ceuta y Melilla, porque si está dentro del paraguas de la OTAN, el rey Mohamed VI no podría pedirlo nunca la soberanía sobre ellos, pues España se aprovecha para que vayan por ahí. Y esto es nuevamente una amenaza. Ahora bien, también quiero añadir una cosa. Os he dicho por qué lo Occidente decimos que Rusia, que Putin está muy cabreado, ya lo he dicho, ¿no? Un poco el tema de Siria, un poco Ucrania y tal. Pero él está muy cabreado. Y tiene una cosa que tiene razón, es el tema del escudo antimisiles. El escudo antimisiles es una cosa que ha hecho la OTAN, básicamente con barcos americanos, pero también barcos de cada país, que han instalado un escudo antimisiles que llevan una serie de barcos que tenemos en la base de Rota, en Cádiz, 4 de esos barcos. Estos barcos lo que tienen básicamente es un sistema de radar que detecta esos misiles de largo alcance que teóricamente están pensados por si nos ataca Corea o por si nos ataca Irán, pero que los detectan y tienen una capacidad de lanzar misiles para evitar que vengan. ¿Pero qué es lo que pasan? Pues nada, algo tan simple como que esos barcos están permanentemente al lado de Rusia haciendo misiones de control. Y esto es lo que Putin dice, estos barcos que tenéis el pretexto de a ver si os lanza un misil Irán o esto, pero en realidad los tenéis para protegeros, claro, de mí, para controlar. El mundo no deja de ser, el juego estratégico lo es, una especie de teatro. Rusia juega sus cartas, Occidente también, la OTAN no se ha portado en los últimos tiempos muy bien con Rusia, y Rusia hace lo que puede, ¿no? En una fecha así como esta, pues bueno, pues ejerce y mantiene y presenta su poder, su músculo ante la OTAN. En cierto modo, esto hay que verlo así, ¿no? No deja de ser, no solamente vamos a acusar a Putin de cosas que parece que es muy malo. Claro. Es decir, están, por eso hemos empezado hablando del conflicto entre en la Guerra Fría, que era entre el Pacto de Varsovia y la OTAN. Ahora el conflicto es entre Rusia y la OTAN. Y entonces, unos y otros se están provocando. Lo que pasa es que la provocación de Putin, pues es la que nos alucina porque nos ha llegado ya a nosotros. Quiero decir, que esos dos cazas que iban recorriéndolo todo sabían perfectamente lo que iba a pasar. Es verdad que luego además prueban el tiempo de reacción. Es decir, que no solamente es sacar músculos, sino cuánto tiempo tardan en reaccionar, cuánto tiempo tardan en llegar los aviones, cuánto tiempo. Quiero decir, que esto es cosas preparatorias de cara a un futuro ataque o no ataque, ¿no? Pero te da una información militar muy importante. Ahora, con la llegada de Trump, o Trump, que dicen que los latinos tenemos que decir Trump en vez de Trump, a Estados Unidos como presidente, ¿va a tener Putin las manos más libres para hacer ciertas maniobras? Cualquiera que dé una contestación sobre eso corre bastantes riesgos de acertar o de equivocarse. Si Trump cumple todo lo que ha dicho, esto puede ser el caos completo. Entonces ahora tendremos que ver si de todo lo que ha dicho, qué es lo que aplica y qué es lo que no aplica. Una de las cosas importantes que ha dicho es que o la OTAN empezaba a gastarse mucho más dinero en armamento, o ellos iban a dejar de defender a Europa, lo cual es un engaño. Es decir, hay una teoría militar muy clara, que es la de la defensa avanzada. Quiere decir que tú tienes que estar lo más atrás posible y dejar que los combates se celebren lo más cerca posible del objetivo. Es decir, que Rusia se enfrente y se cabree con Europa y mantenga la lucha aquí. Y para eso es por lo que ellos tienen puesto aquí todos sus medios, por su propio interés, no solo por el interés de Europa, ¿no? Es decir, que los barcos que tienen antimisiles que han instalado aquí, esos barcos tienen la capacidad de, lo hemos dicho, de detectarlo por un radar y de hacerlo. Pero Esos barcos necesitan otros barcos que les protejan, porque esos barcos pueden ser atacados por avión y no pueden realizar las dos misiones al mismo tiempo. Por lo tanto, las fragatas españolas, los barcos españoles, están juegan conjuntamente con ellos para hacerlo, porque si no serían barcos fácilmente atacables, ¿no? Es decir, que todo lo que dice Trump está muy bien y muy estupendo para él, pero veremos lo que aplica. Pero sí puede ser un caos, y ya la OTAN y ya todos estos están bastante preocupados, pendientes de qué es lo que puede pasar. Justo hace 7 días, Fernando, nos hablabas precisamente de ese asunto, del que hablaba todo el mundo, que durante estos días ha hablado muchísimo. Estaba Clinton, Hillary Clinton, estaba Trump, Donald Trump. ¿Quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos? Bueno, casi todo el mundo pensaba que Clinton, pero no. La gente ha votado a Donald Trump, pero ha votado, curioso, parece que se le va a considerar en la medida en la que no cumpla sus promesas, sin embargo, se le ha votado para que cumpla sus promesas. Sí, sí, eso está clarísimo. ¿Se le va a premiar claro. que mienta? ¿Una vez más? No, quiero decir, yo no entiendo las manifestaciones, entiendo, pero ha ganado, y ha ganado con todas las burradas que ha dicho, porque ha habido gente que ha votado por esas burradas. El Ku Klux Klan ha dicho que esperan un reconocimiento porque ellos han hecho campaña por él, etcétera, etcétera. Ahora bien, una cosa son las promesas que haga a nivel interior y otra cosa son las promesas que haga de romper acuerdos y todas esas cosas. Que al final lo pueden romper, lo pueden romper. Pero, bueno, si él cumple todas sus promesas, se va a cambiar el mundo, sin ninguna duda. O se va a cargar el mundo. Las elecciones en Estados Unidos, porque ganó Trump. Algunos dicen que también, en cierto modo, gracias a que se conocieron informaciones sobre Clinton que habían sido obtenidas por Putin y por agente de Rusia, que son especialistas en, bueno, pues eso, en piratear, en obtener información gracias a los ordenadores de Clinton, esos emails. Siempre se ha pensado que Rusia podía estar detrás de eso, que es un ganador en la sombra también Vladimir Putin. Pero ¿cómo viviste ese día tú? Un día que puede ser el día cero del resto de la historia, ¿eh? Sí. Yo primero, hoy ha dicho Hillary que ha perdido por la investigación del FBI, o lo ha dicho su entorno y tal. Yo creo que es más profundo que todo eso. Es la demostración de que hay un montón de gente que le avergüenza votar, y no solamente en Estados Unidos, sino en muchos sitios, que le avergüenza decir lo que van a votar, pero que dentro de sí mismo lo que quieren es mano dura, y lo que quieren es racismo y todo ese tipo de cosas. A mí me da pena la humanidad. Es tremendo, pero es que esa es la sensación que uno puede recibir ante lo que está ocurriendo en diferentes lugares en los que se ha votado. Parece que se vota lo malo aposta. Sí, sí. Y al final, quiero decir, es el tema del que no vamos a entrar aquí, pero es el tema del populismo. Y entonces la gente lo ha votado para que ¿Pero haga... qué es el populismo? Es que yo, cuando hablan el populismo, gana en Estados Unidos. No, ha ganado un fascista y un loco. Porque pero el populismo, ¿hay más populismo en lo que dice, o menos en lo que dice Clinton? Si decía exactamente lo mismo. No, yo creo que es la idea antisistema, la idea de decir lo que el pueblo, en las elecciones se dicen, pero de una forma radical, de determinadas cosas, que iba a cambiar, que no iba a aceptar el resultado de las elecciones, que el odio a las mujeres. Pero todas eso no es populismo, eso es ser mentiroso. Sí, bueno, o es ser que, loco, pero, a ser mejor, un monstruo, pero a lo mejor habrá no que ver, populismo, ¿no? A lo mejor habrá que ver cómo es la sociedad americana. Quiero decir que conocemos la sociedad americana de Nueva York, pero parece ser que no ha ganado en ningún sitio donde hubiera más de 1 millón de habitantes, donde hubiera avanzado. Con lo cual, a lo mejor esa gente a la que no le preguntaban a quién iba a votar, pues ha sido el que le ha dado el resultado. Pues sí, o se miente mucho, o no se ha preguntado a quién se tenía que preguntar. También es importante señalar que a nivel de votos, el voto popular lo ha ganado Hillary Clinton. Tiene más votos que Trump. Lo que ocurre es que el reparto de escaños o de allí llamados votos electorales ha cambiado, ¿no? Y eso es donde Trump ha conseguido su victoria. Parece que apuntando en los sitios en los que era necesario ganar, ¿no? Los analistas, lo que yo estoy escuchando es que Trump ha movilizado a una cantidad de gente que antes no votaba y le han votado. Y en cambio Hillary, a la cantidad de gente que votó a Obama, pues muchos han quedado en casa y no les han votado. Si a Hillary le hubiese votado las mismas personas que votaron a Obama, hubiese ganado. Pero sí, claro, evidentemente. No ha sido así. Yo lo único que tengo claro es que hay gente que lo he visto en Twitter, en mis cuentas de Twitter, en Facebook, que decía, bueno, pues a lo mejor se llevan bien Putin y Trump, o Trump, y a lo mejor consiguen la paz en el mundo. Yo apostaría a que estamos. Si los dos viven justo de lo contrario, del odio, del conflicto, de la guerra, del combate, parece que Trump, antisistema, un tío que vive en un edificio, una mansión dentro de un rascacielos, que antisistema ni coche cuartos, ¿no? Y que es preferible siempre tener hay un refrán militar que es muy bueno, que dice: no molestes a tu enemigo cuando se está equivocando, ¿no? Entonces, Putin lo que ha hecho ha sido quería a Trump porque, joder, es que tener un loco enfrente siempre es mucho mejor que tener a alguien con más cuerdo, ¿no? En La Rosa de los Vientos esta noche ha estado con nosotros, nos ha hecho trending de topic, que ha sido el programa, la escritora Carmen Posadas. Hoy, en las operaciones inexplicables, hablamos de otro escritor extraordinario, fantástico, que da mucho que hablar. Da para una operación inexplicable, John le Carré. Hoy que estamos hablando de Rusia, os quería contar una historia sorprendente que el escritor John le Carré desvela en su recomendable autobiografía Volar en círculos, publicado por Planeta. Habla de su relación con el último director que tuvo el KGB, Vadim Bakatin, al que conoció en 1993, cuando ya había abandonado el cargo. Mijaíl Gorbachev quiso traer un cambio de ideas a la URSS, para lo que era imprescindible acabar con el KGB represor y con voz propia en el devenir del país. Para ello, nombró director a su ministro del Interior, Bakatin, con el objetivo de levantar un nuevo servicio secreto sobre lo que había sido el desprestigiado KGB. Fue un cáliz envenenado que Bakatin aceptó con escasa alegría. Gorbachev le había elegido por su evidente decencia, pero a Le Carré le reconoció algo tremendo. Mis recomendaciones, dijo, no encontraron mucho eco en el KGB. No fue un encargo sencillo. Bakatin sabía que no era fácil la tarea de entrar una mañana de verano en el cuartel general del KGB en la plaza Zeratinsky, purgarlo de sus tendencias autocráticas y convertirlo en un servicio de espionaje nuevo, saneado y socialmente responsable, capaz de servir a la Rusia reconstruida y democrática con la que soñaba Gorbachev. El jefe del temible espionaje ruso debía saber que muchos de los espías que estaban a su servicio se habían llevado al extranjero una buena cantidad del dinero del país, que mantenían unas estupendas relaciones con las mafias locales y que una gran parte de ellos solo soñaban con acabar como fuera con Gorbachev. A pesar de ello, Bakatin le cuenta a Le Carré en su biografía que emprendió un acto supremo de transparencia, único en la historia de los servicios de inteligencia de cualquier país del mundo. Unas semanas después de su nombramiento, entregó al embajador estadounidense en Moscú un plano con, atención, todos los micrófonos escondidos por su servicio en el edificio que estaban construyendo para sustituir a la vieja embajada. Fue un gesto sin contraprestaciones para mostrar la cooperación y buena voluntad. Cuando los norteamericanos acabaron de extraer los micros, el edificio estuvo a punto de derrumbarse. Ese valeroso gesto de apertura le valió el odio más encarnizado de los más destacados agentes del KGB, que le acusaron de traición. El cargo de Bakatin fue abolido una breve temporada bajo el gobierno de Boris Yeltsin y el KGB quedó dividido en varios departamentos, pero resucitado poco después, con más poder y con un nombre diferente, bajo la dirección de Vladimir Putin, que había salido de las filas del antiguo KGB. El gesto de Vadim Bakatin para intentar convertir el espionaje ruso en un servicio sometido al poder político como en Occidente quedó en nada. Nunca a nadie más se le ha ocurrido entregar los planos de decenas de micros a una embajada extranjera. Inexplicable, totalmente inexplicable. Nos dice uno de nuestros oyentes, lo hemos retuiteado, Almohadilla Rosavientos, recordamos, con arroba rosavientos en nuestro perfil. Una de las frases que has dicho tú, no molestes a tu enemigo cuando se está equivocando. Que me parece fantástico, es una frase que resume muchas de las cosas importantes en la vida, en nuestra vida, en la vida de la materia reservada, en ese inmenso teatro que es el mundo, pero en absolutamente todo, ¿no? Sin duda alguna. Y además tienes razón. Fernando Rueda, muchas gracias. Venga, un abrazo, hasta el sábado, chao. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. Eureka. Aquí estamos en Eureka y aquí estamos con Mado Martínez. Mado, muy buenas noches, ¿qué tal? Buenas noches, bien. Hemos cogido en Madrid en el Congreso de Misterio, estás aquí con nosotros en este estudio espectacular, ¿eh? Estoy encantada, estoy alucinando. Que has estado con nosotros en otros estudios, pero que se acaba de reformar. Menudo estudio este, ¿eh? Estoy alucinando, de verdad. Y además estoy aquí feliz, feliz de estar con vosotros y con todos los oyentes. Y nosotros más feliz de que estés tú con nosotros, porque nos hemos unido a la fiebre de la madomanía. Bueno, no me saques los colores que luego... ¿sabes? Luego no sé lo que digo en la sección. A mí me encanta sacarte los colores porque nos encanta. A mí y a todos y a los que nos escuchan también, que tú estés aquí con nosotros llenándoles de esperanza, dándoles buen rollo. Que es lo que la gente quiere darle, ¿no? Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que no sé yo si da muy buen rollo, pero... ¿De la mentira? Sí, vamos a hablar de las mentiras, tralala. Pero de las mentiras necesarias, de las piadosas, de cómo actúan, sí, en nuestro cerebro, cómo nos hacen al cerebro, en cierto modo, ¿no? Cómo se transforma el cerebro a consecuencia de las mentiras. Pues sí, es muy curioso y la verdad es que acaba de salir un estudio en una revista de neurociencia hace nada, apenas unos días, que bueno, yo siempre lo digo, que es que ahora con tanta tecnología y resonancia magnética y todo eso es que te pueden decir cualquier cosa. Y resulta que este estudio pues dice que cada vez que decimos una mentirijilla, nuestro cerebro se hace insensible. Es decir, que nosotros podemos empezar con pequeñas mentirijillas y nuestro cerebro se va como amoldando, como acostumbrando, y nos animamos a ir mintiendo cada vez más y más y más, y con mentiras pues mucho más gordas. Y bueno, pues que mentir nos desliza por la resbaladiza pendiente de la deshonestidad, nos corrompe y cambia nuestro cerebro. Es muy, muy curioso. La mentira entonces cambia nuestro cerebro, pero la mentira necesaria, la mentira piadosa, porque a veces es necesario que mintamos para sobrevivir. No podemos, sí, contar la verdad ante todo, porque puede ser grave hacerlo en una ocasión determinada. Y la evolución nos enseña que tenemos que hacerlo. Los niños mienten a veces para conseguir algo, y no mienten por maldad, mienten porque forma parte del ser humano, ¿no? Bueno, tú me estás preguntando si hay que decir siempre la verdad, en definitiva, sí, ¿no? Que a lo mejor muchos oyentes también se lo están preguntando, ¿no? Yo creo que es imposible decir siempre la verdad. Hay una película muy buena sobre eso. Creo que sería un desastre el mundo si fuéramos por ahí diciendo la verdad y fuéramos totalmente honestos. Y que a veces es que es incluso necesario mentir, ¿no? Si dijéramos siempre aquello que pensamos, uf, esto sería un desastre. Y además decía... Vamos, lo de Trump no sería nada, ¿no? No sería nada. Lo de Trump y lo de Putin, madre mía. Eso no sería nada. Decía el bueno, imagínate a los políticos diciendo la verdad, se me acaba de ocurrir. Imagínate, ¿no?, los verdaderos intereses por los que están ahí y todo eso. Decía un médico y psicoterapeuta que a mí me gusta mucho, Alfred Adler, que la verdad es a menudo un arma de agresión y que es posible morir e incluso asesinar con la verdad, ¿no? Por lo que a veces ser honesto pues no podría resultar tan bueno, y en ocasiones decir la verdad puede ser incluso contraproducente. Hay que buscar un poco el equilibrio, ¿no? Pero mira, hay otros estudios muy interesantes, aparte de este, que constatan que mentir menos tiene efectos positivos para la salud. Hay menos tensión, menos cefaleas y hasta menos molestias de garganta, que es muy curioso, que si mientes menos, tienes menos molestias de garganta. Supongo y... porque se esfuerza menos, ¿no? Pero vamos a ver, si dices la verdad también hablas, y quiere decir que es que afecta a nuestra garganta y que es con lo que precisamente trabajamos para decir una mentira, ¿no? Con la voz, con la garganta. Me llamó mucho la atención eso. ¿Por qué mentimos? Pues por tres motivos. El ser humano miente para adaptarse a un ambiente hostil. Uh-huh. Imagínate un entorno de guerra, muchos contextos podemos imaginar. Para evitar castigos, ¿vale? Y para conseguir premios o ganancias sobre los demás. Por ejemplo, cuando vamos a una entrevista de trabajo y decimos que sabemos más inglés del que sabemos, pues eso no es deshonesto, ¿no? Es una cosa que tú utilizas ahí un poco para estrategias, ¿no? Un poco de mentirijillas y tal. Y bueno, lo curioso es lo que ocurre en nuestro cerebro cuando mentimos y este estudio, porque, vamos, a mí me pareció flipante. Hicieron un estudio con casi alrededor de 100 personas y los pusieron... Para no liar a los oyentes, porque el juego era complicado, ¿no? Pero pusieron a estos sujetos en unos ordenadores y había un jarrón con monedas y ellos tenían que decir cuántas monedas habían en el jarrón. Pero en este juego había varias posibilidades. Y tú podías sacar rédito, es decir, como más puntos, si mentías. O si eras egoísta y mentías, aunque eso fuera en detrimento o en perjuicio del otro jugador, ¿no? Y la cuestión es que estos participantes empezaban a mentir y claro, como tenían la resonancia magnética ahí viendo a ver qué es lo que pasaba y tal, pues ¿qué pasa? Que la amígdala, una región cerebral implicada en la generación de emociones, disminuía, la actividad cerebral de la amígdala disminuía conforme uno iba mintiendo cada vez, ¿no? Cada vez que se repetía la prueba y tú ibas mintiendo más y más, la actividad de la amígdala disminuía. ¿Esto qué quiere decir? Pues que el cerebro se hace insensible a la mentira. Se hace inmune. Cada vez que tú mientes y vas mintiendo, te vas haciendo inmune, cambia, ya no hay actividad en la amígdala y, por lo tanto, cambia tu concepto moral de ti mismo y de la moralidad y de ti mismo, ¿no? Y eso es lo curioso, que esa amígdala puede ser como una auténtica máquina de la verdad y puede predecir hasta qué punto vas a mentir en esas pruebas, ¿no? Por ausencia de actividad. Fíjate qué curioso es, que quiere decir, en cierto modo, que la mentira puede generar algo parecido a una adicción, pero que esa adicción puede llegar a no ser mala, por lo menos a no tener consecuencias, porque hemos asumido esas consecuencias y ya convivimos con ellas, ¿no? Aunque por dentro hace su efecto, ¿eh? Hace su efecto. Va mirando. Mira, hay un proverbio judío que a mí me gusta mucho, que ese proverbio dice que con la mentira, con una mentira, se puede llegar muy lejos, pero sin esperanza de volver, ¿no? Uh-huh. Te vas metiendo en un entramado que al final es difícil de salir, ¿no? Pero mira, ¿se puede aplicar esto a otros contextos aparte de la mentira? Pues sí, porque imagínate que hacemos lo mismo, pero pegando pequeños cachetes, y que empezamos a, bueno, pegar cachetes, y acabas siendo pues un maltratador o incluso un asesino, ¿no? Pero que tú has empezado pegando pequeños cachetes cuando todavía a lo mejor tu cerebro percibe que eso no está bien o que es deshonesto, ¿no? O que no es moral. Pero poco a poco se va acostumbrando hasta que llega un punto en el que ya estás deshumanizado, ¿no? A veces nos preguntamos cómo es posible que en estas grandes catástrofes esas personas, el holocausto judío, como hormigas, ¿no? Pues es que al final el ser humano se inmuniza ante el dolor ajeno, y esto podría dar una explicación de por qué, ¿no? Pues porque la amígdala al final deja de ser sensible a esas cosas a base de repetición. Parece que la mentira a veces puede reforzar ese tipo de mentira, puede reforzar el ego. Porque en el fondo las mentiras lo que hacen es eso, hacer crecer el ego, y cuando conseguimos un efecto se amplía. Ese ego, ¿no? Nos sentimos triunfadores. Bueno, depende de la persona. Hay gente que se siente triunfadora y hay gente que sí tiene cargo de conciencia, pero desde luego, conforme se repiten, si sigue repitiendo, al final uno deja de tener ese cargo de conciencia y a lo mejor hasta disfruta de la manipulación. Sí, bueno. En una pareja, por ejemplo, se ha comentado mucho, cuando tú mientes a tu pareja, al final pues acabas despreciándola, ¿no? Porque... Uh-huh. bueno, la estás engañando y es como... Y se acaba despreciando uno mismo. Sí, la mentira daña sobre todo a quien la emite, ¿no? Claro, claro. Daña a quien la dice. ¿Y la verdad se genera lo contrario? Si depende. La mentira estropea nuestro cerebro y digamos que lo estropea de verdad, que se ha demostrado que estropea las neuronas, ¿la verdad las arregla? Bueno, hay otro refrán que dice que con la verdad se llega a todas partes. Pero bueno, sí que sabemos que mentir menos tiene efectos positivos sobre la salud, pero desde luego creo que la verdad es absolutamente liberadora. Ahora bien, lo hemos dicho antes, no se puede decir siempre la verdad y a veces también mentimos a los que más queremos para no hacerles daño. Pero entonces con eso no estamos demostrando que le queremos mucho, sí, ¿no? Sí, pero ahí... hay algo ahí que sí, no encaja, ¿no? No encaja. Ya no estamos hablando de monedas, estamos hablando de algo más complicado. A veces mentimos para no hacer daño a los que más queremos. Y es así, aunque luego a la larga pues resulte que acabamos haciendo más del que queríamos, ¿no? Dice uno de nuestros oyentes que el que diga que no ha mentido nunca, miente. Muy sabio. Eso es uno de nuestros oyentes, hay muchos comentarios. El cerebro se moldea, cambia, se hace o se deshace, mejor dicho, a consecuencia de las mentiras, y la ciencia lo está demostrando. La ciencia está consiguiendo muchas cosas en los últimos tiempos relacionadas además con la mente humana. Cada vez sabemos más gracias a investigaciones que se están efectuando. Yo creo que es el gran reto de la ciencia hoy en día y bueno, ya Obama lo demostró cuando aportó grandes cantidades presupuestarias a la investigación y al mapeo del cerebro, por cierto, a equipos de científicos españoles, y me parece que es impresionante el potencial que la mente humana tiene y todavía lo que nos queda por descubrir, ¿no? Con todas estas tecnologías que tenemos ahora. Pero al final, ¿no te da la sensación un poquito de que cuando alguien dice la verdad no se le cree? Porque pensamos demasiado que nos está mintiendo. No es para tanto, ¿no? Tenemos que confiar un poquito en la gente. Pues mira, no se le cree cuando alguien dice la verdad y tampoco nos creemos cuando alguien nos trata bien. A mí me ha pasado a veces de personas que me han tratado súper bien y es como ya, además yo venía de un mundo muy, muy del mundo de la política, mis primeros años de trabajo y tal, y eran como que, ¿este por qué me trata bien? O sea, ¿qué querrá, no? Era una cosa ahí como siempre había segundas intenciones. Pues en La Rosa de los Vientos queremos tratarte muy bien y no hay segundas intenciones. Queremos tratarte muy bien porque nos haces estar muy bien. Gracias, muchas gracias. Mado Martínez, autora de libros como La Prueba... en El Planeta, que se acaba de publicar, sobre la muerte, como La Santa, en Algaida, como también La Felicidad, Neurociencia de la Felicidad, con unos descubrimientos fantásticos y también con algunas novedades que has publicado. La gente aquí no lo conoce, pero en Colombia sí te conoce mucho, ¿no? Un poquito. En Colombia sí. Acaba de salir Colombia Sobrenatural 2 este mes. Y conoces muchísimo Colombia, es un país fascinante, ¿eh? Es un país fascinante, tú lo has dicho, absolutamente fascinante. Y los colombianos son los que hacen Colombia y son gente encantadora, muy cálida, lo mejor. ¿Es un mundo tan mágico como nos dibujaba García Márquez en sus trabajos? Mucho más, sí, es la Colombia de Gabriel García Márquez. Pues un día nos hablas, ¿eh? De desde las luego. Muchas investigaciones que has efectuado allí. Mado Martínez, es un placer tenerte igualmente aquí. En La Rosa de los Vientos. Chao. Cero, La Rosa de los Vientos. Ya tenéis un nuevo número de la revista Enigmas, tema de portada: 10 rutas que nos llevan al infierno. Revista Enigmas, ya en la calle. Que nos habla de edificios del diablo, entre ellos la Trump Tower, es decir, la Torre de Trump. Y la revista se hizo antes de que ganara las elecciones y ya se dice Edificios del Diablo. Nos habla también la revista de la Ouija, de un misterio fascinante que está la ciencia intentando desvelar y de muchas otras cosas. Pero además nos cuenta algo que ocurrió hace 70 años, un caso todavía inexplicable, un incendio en una casa y la desaparición de 5 personas, de 5 niños. Desaparición total y absoluta, es como si las llamas se hubieran comido a aquellos niños, aquellos secuestrados por el fuego, que así se titula el reportaje que se publica, y a su autor, a Javier Martín, lo hemos encontrado ahí, en la redacción de la revista Enigmas. Javier, muy buenas. Muy buenas noches. Javier, ¿por qué secuestrados por el fuego? ¿Por qué la experiencia que ahora se cuenta en Enigmas, que ha pasado tanto tiempo, pero sigue todavía siendo un misterio? Eso es, realmente fue uno de tantos secuestros sin resolver que han existido durante tantísimas décadas. Esta es una que ocurrió en el año 45. La familia Soder era una familia acomodada de un pueblo, de llamémoslo la América Profunda, en el cual el padre era un importante transportista, un empresario de una empresa de transportes. Y el día de Nochebuena del año 45, también es importante por esto, justo el año 45, pues se produjo un incendio en la vivienda unifamiliar que compartía George, que era el padre con su esposa y sus 10 hijos. Era una casa con 2 alturas, en el piso abajo vivían los niños pequeños y los padres, arriba los medianos, digamos. Y se descubrió un incendio que lo que hizo es que el piso de arriba quedara completamente destrozado. Consiguieron los padres salir con los niños pequeños, no consiguieron los medianos y mayores no consiguieron salir de ahí. Y en un principio se pensó que podían haber escapado, porque es ahí donde se inició el fuego. Sin embargo, por muchos intentos que hizo el padre de subir al piso, tenía diferentes formas para acceder a él a partir de unas escaleras exteriores y todo, no fue posible. Entonces, pues, el FBI entró en escena, otros investigadores también lo hicieron y descubrieron que podría tratarse de un secuestro. Hay muchos nubarrones sobre este episodio. Eso es, sobre todo porque no se ha encontrado en ningún momento ningún rastro de alguno de los supuestos 5 cadáveres que debería haber habido allí. Y por otro lado, todos los nubarrones también juegan porque estamos hablando del año 45, es otoño ya, pero era una familia de origen italoamericano en la cual George, el padre de familia, era un ferviente atacante de todo lo que se suponía Mussolini, el fascismo en una época, ya sabemos, especialmente tensa. Y sin embargo, todos los vecinos que vivían alrededor apoyaban el régimen de Mussolini o el régimen que había quedado, el régimen fascista. Entonces se pensó que podía haber sido una venganza, que lo que habían hecho era provocar ese incendio y llevarse a los 5 niños. No se sabe muy bien dónde, ni cómo, ni por qué. Se habla incluso, que lo citas, de un triángulo de los secuestros, ¿no? Eso es, o sea, se habla, esto es, en otro lado también, por aquella época en Vermont, se produjo entre el año 45 y 50, se produjeron una serie de secuestros de bueno, secuestros no, desapariciones. Hablar de secuestros aquí es raro, ¿no? De 7 personas desaparecieron en un bosque sin saber muy bien cómo. Nunca se llegaron a encontrar ni cadáveres, ni se llegó a encontrar a un posible secuestrador o asesino en serie. Entonces es una época, también hablamos de, claro, hablamos justo de la posguerra, de la Segunda Guerra Mundial, en la que todo es especialmente confuso y la historia de todas estas desapariciones ha quedado un poco pues como uno de esos grandes misterios de casi ya de la segunda mitad, del final de la primera mitad del siglo XX y de parte de la segunda. Javier Martín, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Bruno. Escuchamos las noticias en Onda Cero y después continuamos con La Rosa de los Vientos. De los vientos en Onda Cero. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos con Bruno Cardeñosa. Bueno. cuantos mensajes en Twitter con almohadilla Rosa Viento sobre el mundo de las mentiras. Es un tema fascinante porque además en la ciencia, que nos lo ha estado contando Mado Martínez ahora, la ciencia está descubriendo cómo las mentiras moldean o desmoldean, estropean el cerebro. Comenzamos una nueva hora de programa en la que vamos a tener a Javier Sevillano con Azul y Verde contándonos algunas cosas, como por ejemplo esta, que tiene que ver con el nuevo combustible. ¿Qué es lo que se va a usar como nuevo combustible? Bueno, pues dentro de unos minutos lo sabremos. Sabremos, eso sí, que hay que mirar atrás y hacia abajo. También vamos a tener mujeres con historia, hablando de una de las personas más importantes de todos los tiempos, una auténtica sabia, María Moliner. Y de otro sabio os hablamos. Ha marchado esta semana Leonard Cohen. Será en nuestros encuentros cercanos, que como siempre hemos abierto durante todo este año con él, con su música. Y hoy su música, evidentemente, es lo que debe prevalecer. Vamos a conocer alguna cosita más sobre Leonard Cohen, un músico, un poeta, un escritor, un cantante, alguien verdaderamente fascinante. ¿Cómo fascinante va a ser el personaje que nos lo va a descubrir ahora mismo Silvia Casasola, que ha sido el personaje oculto de esta noche? Pues hasta ahora hemos dicho que es una científica que estudió clandestinamente y que fue la primera mujer que dio clase en la Universidad de París. Si añadimos ahora que fue también la primera mujer en ganar un Nobel y la primera científica en ganar otro Nobel, pues no hay ninguna duda ya. Bueno, escuchar. Señora Curie, el objetivo del Instituto Pasteur es la investigación con fines médicos. No puedo crear el Instituto del Radio sin pensar en la investigación médica. En efecto, Marie Curie es la científica que se ocultó hoy en La Rosa de los Vientos. ¿Y por qué es noticia ella? Pues porque el CENIO, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, acaba de presentar por primera vez en España una exposición titulada Marie Slodowska-Curie, una polaca en París. Esta exposición lleva 5 años recorriendo varios países y además se podrá ver hasta el 30 de noviembre, tanto su vida personal como su vida profesional. Y por cierto, el 7 de noviembre fue el 149 aniversario de su nacimiento. ¿Y quién ha ganado esta noche? Pues ella ha sido María Jesús Aznal de la Peña de Madrid. Enhorabuena, y además ha sido muy lista porque ella nos ha enviado su dirección. Y siempre una sección de este programa de La Rosa de los Vientos, Encuentros Cercanos, se inicia con la música de Leonard Cohen. Y Leonard Cohen esta semana nos ha dicho adiós. Encuentros Cercanos. They sentenced me to 20 years of boredom for trying to change the system. Y qué mejor, por supuesto, que esta noche escucharle y deleitarnos con su voz. I'm coming to reward them. First, we take Manhattan. Then we take Berlin. Estoy preparado para la muerte, dijo hace un mes, y le ha llegado. Leonard Cohen se ha marchado. Haz de mi alma, escribió, una fragancia de clavos. Y lo vamos a intentar siempre, semana tras semana. Abrimos con este tema, esta sección, estos encuentros cercanos que hoy son con él, con Leonard Cohen. I'm guided by the beauty. Tenía 82 años, su espíritu queda, sus letras, sus poemas, su inmortalidad, su música. Posiblemente su espíritu, su música, sus letras hacen de él el mayor y más importante exponente de una verdad que jamás debería discutirse. Las canciones son poesía. Hace pocos años, Leonard Cohen recibió el galardón del Príncipe de Asturias, el Premio Príncipe de Asturias a las Letras. Recordaba en su discurso de aceptación que poetas y músicos españoles habían tenido mucha importancia en su carrera, que fueron ellos la rampa, parte de la rampa del tobogán en el que vivió toda su vida. Debe ser así, y toda la vida, así. Subir y bajar, subir y adorar, cantar y elogiar. Los buenos y malos momentos, de todo estamos hechos. Él era capaz de cantar con voz en grave para hablar de la belleza de la vida, algo que hizo como nadie. Elegimos este tema para abrir la sección porque esta canción se ha convertido en un himno en la lucha por la paz. Una lucha en la que muchas personas están a veces sufriendo, poniendo en riesgo su libertad, poniendo entre rejas, reales o no, sus ideales. ¿Y de qué habla como gran poeta que era? Las diferentes interpretaciones han estado presentes. Seguramente ha sido tan grandes como su sonrisa, como su gran y profunda sonrisa. Hace apenas unos 5 años, uno grande de nuestra música, Enrique Morente, junto a la Garretija Nick, hizo una versión en castellano de este tema que escuchamos. Es esta, esa versión. Nos equivocaríamos si pensáramos en lo contrario. Es que al principio no triunfó con la música. Hasta los 33 años no publicó ningún disco, pero su inmortalidad empezó siendo muy joven en Canadá. Era un adolescente cuando comenzó a escribir. Su vida, los bares, los amigos, la vida y la crítica celebró su alumbramiento. Era un poeta excepcional. Primero vivía, experimentaba, sentía y luego lo escribía. Él dijo entonces: me amaste cuando era un perdedor. Quizá ahora ya no me quieras porque estoy triunfando. Pero nadie vende millones de libros cuando escribe poemas, y él no fue una excepción. Recibió millones de críticas extraordinarias, pero no podía vivir de esos versos, así que decidió poner música a sus poemas en 1967, cuando tenía 33 años, se dio a conocer su primer disco. Durante casi 50, el mundo entero ha celebrado su música. Y su voz se apagó el pasado día 7. 4 días después lo supimos. En Viena hay 4 espejos donde juegan tu boca y no. Y no hay nada mejor que escucharle para homenajearle y saber lo que decía. Nosotros tenemos poco que añadir. Esta es la traducción de una de sus letras. Hay mendigos por los que hay rey caminardas de llanto. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, toma este baú. Él vivió con intensidad en la época de los años 60. Una intensidad que fue uno de sus mensajes. La influencia que tuvieron las creencias y la religión en su vida fueron transformados en rebeldía. Su origen judío, el hecho de que viniera al mundo en un universo de rabinos de origen polaco, no hizo sino aumentar su carácter. Lejos de apalancarse, vivió y danzó al son de la música. This waltz, with its very own breath of brandy and death, dragging its tail in the sea. Poco pocos días antes de fallecer, publicó un disco, una obra maestra, que ahora sabemos que fue una suerte de estamento. Se titulaba You Want It Daker. La obra, porque es eso, una obra está llena de mensajes. Debo esperar en la ventana, me gusta esta línea. De alguna manera soy un amigo, ahora también soy un amante. En caso de que me esté convirtiendo en oro, soy oro. Dicen que es un largo proceso, es para informaros de que yo ya me he convertido en barro. La vida es un teatro, dice en ese disco, pero un teatro en el que viajamos a través de una luz. ¿Cómo se titula una de las canciones más importantes de este trabajo de despedida? Un viaje a través de la luz, un viaje en el que se despedía de todos. I guess you're right. You always are. I know you're right about the blues. You live some life. You'd never choose. I'm just a fool, a dreamer who forgot to dream of the me and you. I'm not alone. I've met a few traveling light like we used to do. Y mucha gente, toda la gente tiene una canción favorita de uno de sus iconos. La nuestra, de Leonard Cohen, es esta que escuchamos a continuación. Danza hasta el fin del amor. Nos quedan sus poemas, sus versos, sus reflexiones. Dance me to your beauty with a burning violin. Dance me through the panic. El éxito es sobrevivir. Esta es una definición suficiente buena, mente buena para mí. Be my homeward dove and dance me. Quizá el bienestar depende de la disciplina. Yeah, dance me to the end of the... Cualquier sistema que montéis, sin nosotros, será derribado. See your beauty when the witnesses are gone. Let me feel you moving like they do in Babylon. Show me slowly what I only know the limits of. Aunque estoy convencido de que nada cambia, para mí es importante actuar como si lo supiera. Yeah, dance me to the end of love. Leonard Cohen, a los 82 años, ha fallecido en Los Ángeles, un hombre que decía que no entendía eso de la reencarnación, que no le gustaría convertirse en el perro de mi hija. Leonard Cohen, un auténtico genio, que se ha marchado esta semana. Esta sección, Encuentros Cercanos, comienza siempre con su música y lo seguirá haciendo porque ya es inmortal. Dance me very tenderly and dance me very long. We're both of us. Beneath our love, we're both of us above. And dancing to the end of love. Yeah, dance me to the end of love. Dance me to the children who are asking to be born. Dance me. me through the curtains that our kisses have outworn. Y de un genio a otro, María Moliner, una de las grandes lingüistas y filólogas de toda la historia. Es una mujer con historia que está aquí, en esta sección. Silvia Casasola nos la presenta. Mujeres con historia. Sé que es un sacrilegio hablar sobre esta maravillosa canción de Barbara Streisand acompañada por Stevie Wonder, pero la canción lo merece. Se trata de una de las figuras clave del siglo XX en España. Ella era una mujer que en sus ratos libres elaboraba un diccionario, porque el de la Real Academia Española lo veía poco útil y actual. Quince años estuvo escribiendo y reescribiendo, y este año se cumple el 50 aniversario de su publicación. Estamos hablando del diccionario de María Moliner. Y hoy, con mejor voz, os invito a recuperar la historia de su autora. Y es que María no tuvo ni una infancia ni una juventud fácil. Su padre era médico rural de Paniza, Zaragoza, lugar donde nació María en marzo de 1900. Era la mayor de los tres hijos, fruto de la pareja formada por Enrique Moliner y Matilde Ruiz. En 1902 se trasladaron a Almazán, Soria, donde a su progenitor le ofrecerán ser médico en una embarcación. No se sabe si estaban pasando apuros económicos o si su padre quería cambiar de aires. El caso es que toda la familia decide trasladarse a Madrid mientras su padre viene y va de América. En ese tiempo se presentará como alumna libre a los exámenes de bachillerato del Instituto General y Técnico Cardenal Cisneros de Madrid, mientras sus hermanos pequeños estudian en la institución libre de enseñanza. En 1912 tendrá lugar un hecho que afectará a la familia y su posible futuro. Enrique Moliner, que se hallaba en Argentina ejerciendo su profesión, nunca más volverá, abandonando a su suerte, a su mujer y a sus tres hijos. María tiene tan solo 12 años y se convertirá en un apoyo indispensable para su madre, quien, con buen criterio y comprobando que ya no tiene solución, decide abandonar Madrid y volver junto a los suyos a Aragón. Allí, por lo menos, se sentirá arropada por la familia y antiguos amigos, que no durarán en echar una mano para sacar adelante a los tres vástagos. En 1915 proseguirá sus estudios de bachillerato en el Instituto General y Técnico de Zaragoza, terminando tres años más tarde. Las penurias económicas que tuvieron que pasar fueron muchas, pero su madre no quería que dejase los estudios. María, para ayudar a la familia, hizo el esfuerzo de compaginar los estudios de Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza mientras daba clases particulares de latín, matemáticas e historia. Fueron años de dormir poco, comer poco y entregarse al máximo. Lo bueno es que su esfuerzo obtuvo recompensa y se licenció en 1921 con un expediente de sobresaliente y premio extraordinario en Historia. Un año más tarde, mientras seguía aportando sus pequeños ingresos a la economía familiar, aprueba la posición en el cuerpo facultativo de archiveros, bibliotecarios y arqueólogos. Contenta con la buena nueva, recibirá su primer destino, el archivo de Simancas. Su trabajo le gusta, pero el ambiente le resulta algo sombrío. Tras dos años de estancia en Simancas, pedirá el traslado a Murcia, y allí, sin saberlo, le esperaba el amor. Un atractivo catalán, catedrático de física llamado Fernando Ramón Ferrando. Fernando no era un tipo cualquiera. Sus ideas de izquierdas y su simpatía por los escritores y filósofos franceses como Voltaire, Renaud, le daban un aire intelectual que cautivó a la aragonesa. Se casaron en 1925 y al poco vendrán sus primeros hijos, Enrique y Fernando. A principios de los años 30, la pareja pedirá simultáneamente el traslado a Valencia y allí vivirán su época dorada. Comprometidos con los ideales de la República, serán sus años más felices. Nacerán sus dos pequeños, Carmen y Pedro, y nuestra protagonista desarrollará una labor profesional y social sin parangón. Fernando comenzará a trabajar en la Facultad de Valencia, mientras que María ocupa plaza en el archivo de la Delegación de Hacienda de la misma ciudad. El matrimonio, junto con otros de la localidad, fundarán la Escuela Cosío, con un sistema educativo similar al Instituto de Libre Enseñanza de Madrid. Inscriben a sus hijos en la misma y se ofrecen para ayudar en asuntos administrativos o reuniones de padres. María, por ejemplo, dio clases de latín. Otros biógrafos afirman que también impartió clases de gramática, literatura y que formaba parte del consejo directivo como vocal. Si bien uno de sus hijos desmentiría tales afirmaciones. En lo que sí participó activamente fue en la organización de las bibliotecas rurales. En aquella época, el país estaba lleno de analfabetos y a su alcance estaba el remedio de resolverlo llevando libros con sus bibliotecas rurales a los rincones y pueblos más escondidos. Para ello, claro está, era imprescindible construir escuelas y enseñar a leer a la población. María defendía a ultranza que la cultura era la clave para la regeneración de la sociedad. Además, le encargarán otro proyecto, hacerse cargo de la Biblioteca de la Universidad de Valencia, trabajo que asumirá con máxima responsabilidad por los numerosos ejemplares incunables y multitud de documentación que albergaba el recinto. No obstante, a finales de 1937, en plena guerra civil, tuvo que abandonar su puesto para dirigir la Junta de Adquisición de Libros y del Intercambio Internacional, fomentando que autores españoles fueran conocidos en el extranjero. Pasar haciendo caminos. Escritores como Antonio Machado, Miguel Hernández y otros muchos comenzaron a ser leídos en otros países gracias a María Moliner. Y dejar en la memoria de los hombres mi canción. Y puede que ayudará a redactar el proyecto de bibliotecas del Estado, considerado el mejor plan bibliotecario de España. Pero este asunto no está confirmado. Sin embargo, toda su labor educativa, organizativa y difusora de la cultura se fue al traste al finalizar la Guerra Civil. Las mujeres que habían tenido la oportunidad de desarrollar una profesión durante la República perdieron todos sus privilegios. Prácticamente todos los republicanos sufrieron represalias políticas. Unos pocos consiguieron exiliarse y la mayoría se quedaron en España sufriendo las consecuencias. Su esposo, Fernando Ramón, perdió su cátedra de física, fue suspendido de empleo y sueldo durante varios años y enviado a Murcia. Ella tuvo mejor suerte, no se sabe muy bien el motivo, pero al parecer, cuando investigaron su caso, los vecinos declararon que era una madre ejemplar y persona de fiar. Puede que también ayudara la protección que dio a unos curas avisándoles de posibles registros en sus casas. Sea como fuere, María conservó su puesto de funcionaria en el Archivo de Hacienda de Valencia, bajando, eso sí, 18 niveles en el escalafón. En 1946, su esposo fue rehabilitado como catedrático de física en la Universidad de Salamanca, y la familia decidió trasladarse a Madrid, donde creían que sus hijos tendrían mayores oportunidades para especializarse y encontrar un trabajo. Fernando, mientras tanto, va y viene de Salamanca a Madrid, mientras que María se incorpora a la biblioteca de Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la capital. Y será precisamente en esta época donde María, después de haber dedicado toda su vida a cuidar de los libros y ayudar a que los estudiantes y expertos accedieran a ellos, se planteará escribir uno ella misma. Sería un diccionario, pero no un diccionario cualquiera, sino uno que ayudara a perfeccionar el idioma a las personas que ya sabían el español y que, a su vez, ayudara a los extranjeros que acababan de aprenderlo. Ella conoció la dificultad que entrañaba aprender un idioma, ya que sufrió lo suyo estudiando alemán y más tarde inglés. Pero, ¿de dónde le venía el gusto por el léxico de la rica y mal utilizada lengua española? Pues al parecer, en su época de estudiante influyó mucho Américo Castro, que suscitó su interés por la expresión lingüística y la gramática. Otro factor determinante fue descubrir el diccionario de francés de uno de sus hijos. Se trataba de Linneur. Al hojearlo comprobó que era mucho más práctico y didáctico que el diccionario de consulta español escrito por la Real Academia Española. El diccionario de la RAE utilizaba un lenguaje de otro siglo, muy retórico, que hacía difícil su comprensión. María conoció bien este diccionario desde sus tiempos universitarios y pensó que era momento de escribir un diccionario con un lenguaje del siglo XX. Lo que empezó casi siendo un hobby se convertirá en la obra de su vida. Sus hijos ya son mayores y se volcará de tal modo en realizar el diccionario que utilizará cualquier hueco libre para desarrollar su tarea. Comienza a realizar fichas y a manejar su máquina de escribir. Este arduo trabajo llega a oídos de Damaso Alonso, director de la colección principal de la editorial Gredos, a los que ofrece realizar la edición del ilusionante diccionario. Cuando se reunieron, los editores se llevaron un chasco al ver que en vez de un manuscrito o un texto, tenían una caja de zapatos llena de fichas. No obstante, por educación, comenzaron a leer algunas de las fichas y vieron tal erudición que no tuvieron ninguna duda en apoyar el proyecto. Lo que en principio iba a ser un trabajo de 2 años, se dilató hasta 15. 15 años en los que María estuvo revisando, corrigiendo, aumentando, hasta que por fin, en 1966, se publicó el primer tomo y al año siguiente el segundo. Dio tanto trabajo a los correctores y linotipistas de la editorial que en su dedicatoria les agradeció su infinita paciencia. Las revistas especializadas acogieron el diccionario como una pieza lexicográfica excepcional. Filólogos y lingüistas opinaron lo mismo. Pero, ¿qué era lo que tenía este diccionario que resultaba tan especial? Pues que María había logrado que quien consultara su diccionario entendiera el significado de las palabras más fácil, pero también le ayudara a expresarse o a escribir mejor. Además, incluía acepciones usuales y no usuales de las palabras. Con valentía, había afrontado la revisión de todas las definiciones de la RAE, redactándolas en español del siglo XX. Además, para conseguir un mayor entendimiento, no escatimó ejemplos inventados que ilustrarán las definiciones. Grandes escritores como Gabriel García Márquez dejaron claro testimonio de la ayuda que le había aportado el diccionario de María Moliner para conseguir transmitir en sus obras el rico lenguaje español. Y es que el diccionario de María Moliner está considerado por muchos expertos como el intento más renovador y ambicioso del siglo XX. Sin embargo, no todo fueron para bienes. En 1972 se presentó su candidatura para ocupar un sillón de la Real Academia Española. La habían propuesto Damaso Alonso, Rafael Lapesa y Pedro Laín. Su candidatura fue rechazada, ocupando el sillón Emilio Alarcos Llorach. Si hubiesen aceptado su admisión, se habría convertido en la primera mujer en entrar en la Academia Española. Miguel Delibes criticó abiertamente las normas no escritas en contra de la entrada de mujeres en la academia. Pese a todo, en junio de 1973, la Real Academia otorgó por unanimidad el premio Lorenzo Nieto López por sus trabajos en pro de la lengua a María Moliner. Premio que nuestra protagonista rechazó. Por entonces se encontraba cansada y enferma. Había notado los primeros síntomas de una arteriosclerosis cerebral que terminó minando su actividad intelectual. Según su hijo, cuando su padre murió en 1974 tras una larga enfermedad que le hizo perder la vista, su madre se aisló de tal modo que no quiso volver a hablar con nadie. Finalmente, María falleció en enero de 1981 en su casa de Madrid, cuidada por su hermana Matilde, sus hijos y nietos. Su tenacidad y compromiso social fueron un ejemplo para su generación y generaciones posteriores. Además, nos dejó uno de los mejores legados que uno puede otorgar: cultura, porque gracias a su diccionario comprendemos mejor el lenguaje que nos ayuda a comunicarnos. Hoy hemos hablado de una auténtica académica de la lengua, aunque los sesudos señores de antaño no quisieran otorgarle su merecido sillón. Menos mal que con la escritora Carmen Conden vendaron el error, admitiendo su entrada en la academia tan solo 5 años después. La escritora Carmen Conde comentó estas palabras en su discurso de ingreso. Vuestra noble decisión pone fin a una tan injusta como vetusta discriminación literaria. La Rosa de los Vientos en Onda Cero. El Callejón del Escribano. Cine con José Manuel Escribano, nuestro héroe particular. José Manuel, muy buenas. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal? Y digo que eres nuestro héroe, pero en la gran pantalla, en el séptimo arte, en los últimos años un montón de héroes, los X-Men, sí, están bueno, ahí, ¿no?, presentes. Efectivamente, yo creo que esta es una serie completamente interminable. Bueno, es de Fox, de Marvel, esa conjunción pues es realmente imbatible. Mira, la Fox ya está trabajando en el siguiente desarrollo. La serie, recordemos, ha cumplido ya 16 años. El primer episodio se estrenó en el verano del 2000. Este próximo mes de marzo llega Logan, con lo cual terminará un poco esta época marcada por la omnipresencia total de Lobezno. Después, lo más inmediato va a ser Deadpool 2, para la que el estudio cuenta con David Leitch como director, y que parece que será el preámbulo de una tercera, nuevamente con Ryan Reynolds. En esta tercera puede ser que comparta protagonismo con los integrantes de la Fuerza X, lo que podría derivar en otra segunda franquicia. Fox plantea también la recuperación de Gambito, al que interpretará Channing Tatum, una vez que el actor termine el rodaje de Logan Lucky, la película de Steven Soderbergh. Y también se pretende que Josh Boone pueda comenzar a rodar The New Mutants, los nuevos mutantes, a principios de 2017, con intención de que alguna de estas dos últimas películas, Gambito o The New Mutants, sea la próxima película del 6 de octubre, un hueco que ya Fox tiene reservado para el lanzamiento de una película sin título aún de Fox y Marvel. Y por último, los propios X-Men pues van a seguir, como es natural. Simon Kinberg seguirá supervisando la franquicia. Están trabajando en el desarrollo de una nueva historia, esta vez ya sin Bryan Singer, pero se espera que con Jennifer Lawrence, con Michael Fassbender, James McAvoy, Nicholas Hoult, es decir, la nueva hornada de los X-Men. Y como estos habían firmado para las tres películas que ya se han hecho, aquí están pendientes de contratos nuevos, lo que quiere decir mucho más dinero para todos ellos. Algo que a la Fox, desde luego, no le asusta, porque 20th Century Fox, Bruno, lo puede todo. No es X, sino que tiene nombre el protagonista de la película sobre la que vamos a hablar ahora en la crítica. Se llama Jack Ryder. Te necesito. Alguien está matando a soldados. Hombres que estuvieron bajo tu mando. Es hora de empezar a cazar. No sé de qué va todo esto, pero te prometo que lo descubriré. Nadie va a descubrir nada. Puede que te arranque el brazo y te mate a golpes con él. Richard está demasiado cerca. ¿Qué tal? No me gusta que me sigan. Eres hombre muerto. Uno de los dos lo es, de eso no hay duda. ¿Es miedo lo que oigo en tu voz, Jack? Jack Ryder, en esta película, nunca mires atrás. Nunca vuelvas atrás, Jack Ryder, y efectivamente es para no volver atrás. El director de esta peli es Edward Schwick, y por supuesto el protagonista es Tom Cruise, con él Cobie Smulders, Danica Jarons. Mira, Bruno, yo encuentro en el cine, sobre todo en el americano, algunos curiosos elementos que yo llamo paradojas de guión, como por ejemplo eso de los zombies, ¿no? ¿Por qué los zombies, si tanta hambre tienen, en vez de perseguir a los seres vivos que se les suelen escapar, no se comen entre ellos, que lo tienen mucho más fácil y son más lentos, ¿no? Otra es eso de que por qué cuando alguien se dirige al personaje que acaba de recibir un palizón, que lo ha dejado medio muerto, incluso le han pegado un par de tiros en las rodillas, siempre le dicen, ¿estás bien? Y luego otra paradoja es por qué los sicarios profesionales, estos que contrata el malo y que son gente de probada eficacia y absoluta solvencia criminal, los mejores del mundo, bueno, pues siempre se vuelven tan torpes que son incapaces de alcanzar al protagonista con un cañón a metro y medio. Y todo esto viene a cuento, estas paradojas, porque en la nueva película de Tom Cruise se dan dos de estas tres y todas no, porque no es de zombies. Tom Cruise, el protagonista, sin que nadie se lo impida, vuelve a encarnar el personaje de Jack Ryder, este antiguo oficial del ejército reconvertido en justiciero autónomo. Ahora se ha metido en una aventura muy peligrosa, tratando de salvar a la comandante Susan Turner, aun antes de saber lo atractiva que es, aunque como han hablado por teléfono, igual le ha mandado un selfie y no nos hemos dado cuenta. Salvarla, como digo, de un complot contra su vida. La han acusado falsamente de traición para encubrir un turbio asunto de tráfico de armas y de droga y de asesinato de soldados americanos, una cosa tremenda. Bueno, a Richard no le importa unir sus destinos, aunque ello le valga quedar fuera de la ley y ser perseguido implacablemente por soldados y por esbirros profesionales de esos que decía antes. Por si fuera poco, en su camino se cruza Samantha, una jovencita que puede ser su hija, fruto de un amor pasajero del que Jack no guarda el menor recuerdo, pero del que, con su pasada vida de amores intensos, pues todo podría ser. Todo esto, Bruno, sería demasiado para cualquiera, pero Richard posee recursos interminables, casi de mini superhéroe, otra paradoja más, a una costa de hacer increíble al final todo este argumento. Si se salva, es por la potencia fotogénica que todavía muestra Tom Cruise en la pantalla, su aparente sintonía con Cobie Smulders, que yo creo que es lo más interesante del argumento, esta reivindicación del papel femenino en el cine de acción, y por último, por el oficio de Edward Schwick, el director de Tiempos de Gloria, Leyendas de Pasión, Diamantes de Sangre y El Caso Fisher, esas películas. Evidentemente no era Jack Ryder, porque Jack Ryder bien poco, es Jack Ryder, el protagonista, sí. El nombre del título de esta película. Vamos con el Super 10. ¿Qué sitúa esta semana en el puesto número 10? Pues aquí sigue Yo, Daniel Blake, la estupenda película de Ken Loach, que no ha conseguido remontar en su segunda semana, por lo menos sigue en el Super 10. 9. El hombre de las mil caras, de Alberto Rodríguez, con Eduard Fernández, Carlos Santos, 7 semanas en la lista y bajando. 8. Bueno, aguanta aquí, después de 5 semanas, Un monstruo viene a verme, Después de 5 semanas y 25 millones de euros de recaudación, la película de Juan Antonio Bayona, película más vista en el cine de este año. 7. El Ciudadano Ilustre, un estreno, una estupenda película argentina de Gastón Duprat y Mariano Cohn, protagonizada por Óscar Martínez, un premio Nobel de Literatura al que se le ocurre regresar a su pueblo natal. En el 6. En el 6, Trolls, la estupenda película de animación de Mike Mitchell, igual Dom, 2 semanas en la lista y subiendo. 5. El de Paul Verhoeven con Isabelle Huppert, Logran Lafitte, 6 semanas, ha bajado un puestecito. 4. También ha bajado un puesto Café Society. Después de 11 semanas en el Super 10, aguanta muy bien la película de Woody Allen. 3. Baja un puesto Historias de una pasión. 5 semanas en la lista, la película de Terence Davis con una formidable Cynthia Nixon en el papel de Emily Dickinson, la poetisa americana. 2. Bueno, pues también ha bajado un puesto, y ahora veremos por qué. Tarde para la ira, la película de Raúl Arévalo, otra magnífica película española con Antonio de la Torre, Luis Callejo, 9 semanas en la lista. Por lo tanto, hay nuevo líder. Puesto número 1 para... Pues es para Sully, la película de Clint Eastwood, que entra como un cohete, como un Airbus, diría yo, de los que no se caen, hasta el número 1 directamente. Tom Hanks, Aaron Eckhart son los protagonistas. Sully, número 1, película de la semana. Espectacular la entrada de esta película, la última de Clint Eastwood. José Manuel Escribano, muchas gracias, hasta la semana que viene. Un abrazo, Bruno, para todos. En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Azul y verde. Con Javier Sevillano. Javier, muy buenas. Buenas noches a todos y a todas. Hola, hola. Mira, hoy viene de azulito morado. Sí. Así ya... Y eso que la primera noticia que nos va a contar... Buenísima. Es para cagarse, ¿eh? Para cagarse de todo. Sí, cuéntanos, sí, sí. A ver. Pues mira. Porque se va a utilizar eso como combustible, ¿no? Lo que sale por esto ahí. Esto es. Si te hablo de eso, de excremento, vamos a llamarlo excrementos. Sí. Humanos, ¿qué piensas? Vale. Pues piensas mal olor. Caquita también. Claro, caquita. Pero es mal olor, es asco profundo, ¿no? Y si la pisas, a lo mejor te toca la lotería, que dicen otros. Sí, pero sí. Al que no le toca, no le gustaría nada tener que pisar otra caca de estas. Bueno, pues ahí... Ahora a que nos lleven en coche con caca. Verás. Porque investigadores de un laboratorio norteamericano, se llama el PNNL, el Laboratorio Nacional... ¿El PN se llama? Sí, el PNNL. Pero es que bueno... Bueno, pues es el Laboratorio Nacional del Pacífico Noroeste, que depende del Departamento de Energía de los Estados Unidos. Pues entonces estos señores se han puesto ahí muy sesudos a pensar en realidad qué es el petróleo. El petróleo, bueno, pues son materia orgánica de hace muchísimos millones de años que a lo largo de todo ese periodo, en la Tierra, en el fondo de la Tierra, gracias a las altas presiones y a las altas temperaturas, pues han formado el crudo que ahora nos permite fabricar un montón de cosas, entre ellas combustible para poder desplazarnos, ¿no? Bueno, pues ellos llevaban ya bastante tiempo en ello y en los últimos 6 años ya se han puesto rápidamente a ver si podían hacer en laboratorio imitar a la naturaleza. Y bueno, pues lo han conseguido. Y para ello han empleado caquitas humanas. No de animales. No, bueno, en realidad son cualquier tipo, porque también han visto que hay cualquier otro tipo de materiales proveniente, por ejemplo, de desechos de la agricultura, también que sean orgánicos, también puede elaborar otro tipo de combustible, de biocrudo que ellos llaman, ¿no? Pero con caquitas humanas, con excrementos humanos, han comprobado que el experimento es muy fácil. En un tubo han sometido a estos excrementos a altísimas presiones, como de 207 bares, y a temperaturas alrededor de los 350 grados centígrados. De ahí sale un lodo, un biocrudo que llaman ellos. Un engrudo, vamos. Sí, exactamente. Lo hemos puesto ya en internet. Ahí es una sustancia, el biocrudo, que luego simplemente ya muy parecido al petróleo, que tiene un montón de de oxígeno y de agua, y que de ahí, haciendo el mismo proceso que se hace con el petróleo, pues se pueden obtener gasolina, diésel, queroseno y un montón de sustancias. O sea, que puedes hacer variedades. Con lo cual, vamos, no hay que llamarle caca. acá. Claro. Hay que llamarla a partir de ahora Biocrudo. Biocrudo, el biocrudo. Es decir, por otro lado, esta noticia es importante, que como combustible sirve en muchas cosas, ¿no? Exactamente. Vamos ahora a los datos. Pues fíjate, en Estados Unidos hay aguas residuales al año unos 130.000 millones de litros. De ahí se podrían sacar 30 millones de barriles de crudo al año. Solo en Estados Unidos. Bueno, pues... al año podría fabricar entre 3, 5 litros o de biocrudo, entre 3 y 10, vamos a poner, depende de lo que vayas al baño. Javier, claro. Depende de las comidas que hayas comido. Depende de la fibra que coma cada uno. Claro, más que sí. Exactamente. Entonces han estado haciendo cálculos y todo eso. Bueno, pues este sistema ya se lo han cedido a una empresa que lo va a poner en marcha en el área metropolitana de Vancouver, en Canadá. Está formado por 23 pequeños municipios y esta asociación de municipios ya están intentando poner esto en marcha, porque además les va a facilitar, evidentemente, otra de las ventajas es que aunque esta sustancia también libera a la atmósfera CO2, pero en muchas menos proporciones que libera los coches, por ejemplo, ahora, ¿no? Entonces también les va a permitir, donde ahí se implante, el reducir sus emisiones de gas y acercarse más a las previsiones del Acuerdo de París, ¿no? Si todo funciona, ya la ciudad de Vancouver, que es más numerosa, pues también pretende poner esto en marcha. O sea, va a funcionar estupendamente Vancouver, pero va a haber un olor rápido. No, porque lo que dicen es que en este proceso, que se llama exactamente, no me acuerdo ahora mismo, el liquefacción hidrotermal, sí. Liquefacción hidrotermal se llama el proceso, una de las cosas que eliminan es el olor. Se puede incluso una vez procesado todo esto, los residuos se pueden volver a aprovechar, porque por ejemplo se puede aprovechar el fósforo que tienen los excrementos para la agricultura. Una vez que haces el biocrudo, claro, los residuos los reinviertes en la agricultura. Por ejemplo, de ahí sacas fósforo y no habría que utilizar mineral de fósforo para los fertilizantes en agricultura. Y el pipí también se puede filtrar y con eso riegar los jardines. Estamos un poquito escatológicos. Somos ecológicos. Los coches van a funcionar con caca y los jardines con lluvia dorada. Esto va a ser. Bueno, pues eso por un lado, pero bueno, los de la NASA parece que se han enfadado mucho y han dicho, joder, pues es que no nos interesa esto, porque si tenemos que estar todo el día en el baño, no vamos a poder investigar mucho. Imagínate en filtrando el engrudo de los astronautas. Que esto no tiene que ver con esta información, que tiene que ver con la NASA, un motor sin combustible. No es con este combustible, es sin combustible. Estos son más chulos, de hecho, ni excremento ni nada. Nosotros más chulos, nada de nada. Bueno, esto es un proyecto que tiene la NASA muy en secreto y desde hace ya bastante tiempo, ¿no? El motor este fue inventado por un británico que se llama Roger Sawyer en 2006. Fíjate. Exactamente, ¿no? Pero hasta ahora no se le había dado ni credibilidad, la NASA lo había tenido ahí muy, muy, muy, muy cerrado, simplemente porque este señor no había elaborado publicaciones científicas, no había publicado nada en revistas científicas al respecto, entonces no se le daba demasiada importancia y se creía, bueno, que era alguien que no tenía la suficiente sabiduría para poder hacer algo que todos queremos tener, ¿no? Pero bueno, la NASA lo ha ido perfeccionando, de hecho ya lo ha probado en vacío completo en el año 2014 y 2015, exactamente el motor se llama EM Drive, y lo va a probar ya en el espacio sideral, en el de verdad. ¿Qué ventajas hay? Bueno, la tecnología está basada simplemente en que en las ondas microondas electromagnéticas que se convierten directamente en energía las cavidades de las ondas, a ver si lo digo correctamente, lo voy a coger por aquí. Las cavidades de las microondas electrónicas para convertir directamente la energía en empuje sin necesidad de ningún elemento propulsor. Y además no expulsan tampoco ningún residuo, ¿sabes? Nos ha contado Mado, nos había contado Mado la influencia en el cerebro, cómo reordena para mal. El cerebro utilizar la mentira. Sin embargo, esto que nos vas a contar ahora, Javier, es contrario, cómo reordena para bien otra cosa que tiene que ver con las que podemos hacer. Una de ellas es hablar distintas lenguas. Un pequeño apunte que se me ha quedado de la nota anterior, Bruno. Este motor lo que hace es que alcanza velocidades siderales, superiores a las de la luz. Se estima que a la Luna se podría llegar en 4 horas. Y que con estos motores a Marte se tardarían 70 horas en vez de los 7 meses que se tardan ahora. Nada más. Fíjate. Pues el día que lo hagan con el combustible del que nos has hablado, pues salen todavía petando. Bueno, hablamos de esto que me refieras tú. Esto es una investigación que se ha efectuado en San Sebastián, aquí en España, en el País Vasco. Han demostrado que el cerebro tiene diferentes redes neuronales para interpretar bien una lengua que sea transparente. Lenguas transparentes son aquellas que se leen como se escribe, por ejemplo, el castellano o el euskera, y hay otras redes que se activan cuando las lenguas son opacas, como que son aquellas que tienen una pronunciación diferente a como se escribe, como por ejemplo sería el inglés, ¿no? Esto han hecho un experimento con 36 personas, las han hecho que eran bilingües, unas hablaban castellano o euskera y otras hablaban castellano e inglés, ¿no? Y además no hablaban ningún otro idioma, y el segundo idioma, por así decirlo, de los que hemos nombrado en cada categoría, pues lo habían aprendido posteriormente al castellano, que era el principal. Y han demostrado que los intervinientes que de este experimento, que hablan castellano euskera, al ser la segunda lengua o una lengua transparente, activaban una red neuronal, mientras que los que hablaban como segunda lengua una lengua opaca, era otra red neuronal la que veían ellos, que se activaban en la resonancia magnética. Esto evidentemente no se había hecho nada al respecto. Se sabía que la gente, los monolingües, pues sí activaban las dos redes, pero dependiendo de las necesidades en cada momento, ¿no? Y bien, si tú eras monolingüe de una lengua transparente o bien de una lengua opaca, ¿no? Hacer una pregunta difícil. Sí. ¿Y el chino? Uy, el chino, ¿cómo será? ¿Es opaca? El chino, absolutamente opaco, vamos. No. Las lenguas están ya absolutamente... Ni aunque hablaras en chino, no te entiendo nada, ¿no? Esto va a tener una gran implementación en el aprendizaje. Y fíjate, ¿no? Luego escribirlo, por lo visto se tiran toda la vida aprendiendo. Porque no acaba, es un idioma en construcción, por así decirlo. Sí. ¿No? Bueno, oye, esto, vamos a acabar, Azuli Verde, esta noche con una noticia, una información de las que no nos gusta dar, pero aquí nos hacemos eco. Es la posible extinción del guepardo. El guepardo asiático. Pues sí, desgraciadamente. Antiguamente había es una subespecie del guepardo, el guepardo asiático, y se extendía desde Arabia Saudita pues hasta los confines de Asia. Actualmente solo quedan en 7 provincias de Irán. Y quedan aproximadamente unos 40-50 ejemplares, pero además en situación dramática. Dramática, me refiero que en un zoológico tienen una pareja de macho y hembra. Y luego en distintas reservas están el resto de estos 40 o 50. Entre todas las demás reservas solo hay una hembra. O sea, las posibilidades de reproducción son mínimas, porque además estos animales en cautiverio se reproducen muy mal y los índices de satisfacción en inseminación artificial son malísimos en este tipo de animales, lo cual es complicadísimo que se puedan reproducir. El gobierno iraní pues está apoyando, incluso la camiseta de fútbol del equipo nacional iraní lleva un guepardo para hacerlo más visible. La línea oficial también aérea también lleva en su fuselaje un guepardo, pero quedan 40-50. Y además, aunque pasan de una reserva a otra, que es bueno para su reproducción, pero en esos caminos muchas veces mueren atropellados. Pues ojalá lo consigan. Hasta que ha llegado la Rosa de los Vientos esta noche. Quedaos en la sintonía de Onda Cero Radio. Llegan las noticias y después os dejamos en buenas manos con el doctor Beltrán.